Música revolucionaria. Uf. Las luces. Para que andas bien. Ahora hay que decirles que tenemos aquí. Falta mi luz que está ahí, por favor. De Marbella, ¿vale? No, bueno, la de minero. Sí. Soy minero. Bueno, aquí hay ambientazo, ¿eh? Sí. Hoy es diferente, tiembla. Hoy creo que esto va a ir. Tienes ahí el wifi cuando veas tú que la cosa bloquea. Mira. Que si hacemos alguna alusión a lo que hablamos ayer, diremos antes de empezar el programa, para no decir ayer, sino decir a nuestros tíos, sí. ¿De qué nos están hablando? ¿De qué nos están hablando? Les verá bien tu hogar, y si yo te vi. Lo que sí, sí. Ayer, ¿verdad? ¿Hablas ruso? Vamos, ¿vale? Las de Nazdarovia. Va, sí. Y el niño vio un melaco. Graba, Dani. Sí, voy a hacer una prueba, ¿eh? Y el niño vio un chai. Eso ya está grabando lo vuestro, ¿eh? Michael. Pero eso entonces va. Dimitri. Sí. Bueno, va. Olga. Con un poco de distorsión. Como ayer. Rasputin. Entonces estamos igual. Mira, si me hace grabar el programa. ¡Oh, Dios! Con la misma distorsión que ayer, entonces ya paremos. A ver, vamos a hacer una prueba, por favor, por ahí. Sí, que no vamos a mala a ver. Hola, ¿qué tal? Vale. Vamos a ver. Hola, sí, sí. Bien. ¿Pablo? Hola, ¿qué tal? Vale. Ah, sí, se escucha. ¿Y aquí también? Sí, va. Sí, aquí también va. Vale, voy a probar esto. Voy a probar esto. Y nosotros seguimos probando el whisky. Está bueno este whisky. Sí, está bueno. La UVR. Dale un pasito a la boca. Los cuadros en realidad me irían. Parecen los huevos esos que cada vez están más borrachos. Ah, bueno, los huevos. Me pude reír cuando lo vi por primera vez. Al final están pasadísimos. Está whisky la parra. Y uno te coge otro traje. Y esta tira soy yo. Al final acabaremos escuchando Wagner a las 3, qué fumando. Bueno. Bien, muy bien. ¿No va? No. Que tarda, ¿no? Más esta sesión, ¿no? No sé qué pasa, pues no, porque no se abre. A ver si lo va a cargar en iTunes. Sí. No carga ni túnel. Si lo que yo te diga. Aquí hay gato encerrado, no, aquí pasa algo. Pero serio. Espera. Botón derecho al archivo. Zdrasvidzia, Ivan Ivanovich. Y el Lubiu son Peterburg. Y el Niel Lubiu Malaco. Tenemos un ruso infiltrado. Stuart. Entre Winfield, abrir. ¿Whisky? Sí. Espera, ¿tiene que salir un menú? Zulu, Tango. Luego tenemos, Zulu. Que hacer el paraetas, ¿eh? Ah, sí, sí. Ahora, sí, si no, para repostar, para avituallamiento. Aparte, para acabarnos la coca. Para cerciorarnos de que estamos en el lago. FTV Wonder. Vamos a tirar los auros ahí. Yo me he comido. Utilizar siempre el programa. Yo no, ese es el peligro. Mañana voy a cantar yo como el Rosario de la Aurora, ya verás. Ahora tiene que creviendo. Estará todo bien. Todo bien, sí. Todo bien. Esto pasa aquí solo. Huérfano. Ese ha sido, de momento, puesto en cuarentena. ¿Pablo de ayer? Sí. Bueno, graba esto. Ha sido puesto en cuarentena. A ver si la división Fringe puede... No, va de retro, Satanás. Bueno. No puedo creer que ayer hablábamos 3 horas de la zumbadora. ¿Vale? Va, va. Es que es imposible hablar tanto de la zumbadora. Y faltaba el final. Oh, no, no, yo salí horrorizado cuando dijo, bueno, vamos a hacer un receso a descansar. ¿Cómo? Ah, pero después del receso seguíamos nosotros. Flipada, ¿no? Claro, es la mitad. Pensaba que luego entraba ya en entrevistas y cosas. Sí, no, yo podía dar crédito. Continuamos. Sí. 6 horas. No, no es de el descanso, el descanso. Bueno, vamos, venga. No, era una que estaba, que ya está, estaba por aquí. ¿Está ya perdida? Sí, no, no, está por ahí. Bueno. Vale, vamos. No es de lo bien. Bien, pues, ¿qué ocurriría si os dijera que el programa que ahora estáis escuchando ya sucedió? Y esta es una segunda versión, un segundo intento propio, ¿no? De un bucle casi espacio-temporal. Este programa es pasado y ahora mismo también es presente. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Qué manera más extraña de dar inicio a un programa que no deja de también, por el tema que vamos a abordar hoy, tener su extrañeza intrínseca? Y es que la verdad, y me gustaría comentarlo, porque creo que estas cosas se han de comentar, porque a veces no se conoce lo que sucede tras las bambalinas, y es que desde que prácticamente anunciamos este tema, desde que todos nos pusimos a investigar, a recopilar datos, a indagar sobre el expediente que hoy vamos a abordar en el sótano sellado 3, en esta nueva temporada, han sucedido una extraña y misteriosa concatenación de hechos muchos con un carácter marcadamente funesto, y que, bueno, pues hoy nos han conducido a volver a tener que grabar casi 2 horas y media de programas que quedaron perdidas en el limbo tecnológico. 2 horas y media que quedaron en el éter zumbador allende los mares. Hoy nos volvemos a reunir después de toda esa concatenación de hechos que van desde extraños fallos mecánicos en automóviles, muy curiosos, baterías que no cargan, desde aparatos electrónicos y tecnología punta, alguna de ellas que extrañamente tiene distorsiones, no falla, no graba, tiene errores absurdos, entrevistados que dicen o que cuentan que están preparando un funeral, justamente cuando estamos o vamos a elaborar o íbamos a mandarle, a enviarle esas preguntas, es decir, toda una serie de hechos que han sucedido, que son reales y que, como diría seguramente el profesor Fernando Jiménez del Oso, lo más sensato es pensar que se trate de coincidencias, pero uno ya a estas alturas no sabe muy bien qué creer, ¿no? A veces, desde luego, el azar o el no azar nos lleva hasta estas situaciones, ¿no? Por eso yo lo que me gustaría que supierais valorar, y yo me quito el sombrero realmente ante el equipo este de personas, de contertulios que tengo la fortuna de tener a mi lado, que después de prácticamente más de 2 horas y media de grabación, de programa, hoy, 24 horas después, vuelvan a estar aquí para afrontar de nuevo, con la pereza que eso puede ocasionar, con el miedo también a que este expediente se convierta en una especie de monstruo de la mala suerte que nos persiga. Hoy están aquí y por eso me quito el sombrero y quiero agradecérselo personalmente, porque esto la verdad no es muy común. Ya no es muy común que, como decía Gabriel, un grupo de personas estén durante prácticamente más de 3 horas hablando sobre un misterio que ha pasado desapercibido además durante muchísimo tiempo y para muchísimas personas. La concatenación de los hechos, de estos hechos, seguramente a lo mejor continuará y quizás no cerremos hoy el capítulo. Por fortuna tenemos hoy, Pablo nos ha obsequiado con un paquete de orientación, un kit de orientación de la iniciativa Dharma, para intentar hoy tener un programa un poco más relajado, sin las interferencias que tuvimos ayer también, esa especie de pájaro carpintero alicantino, que era el Gangnam Style y otro tipo de músicas que nos pusieron aquí justo debajo del balcón donde grabamos el programa, y que hoy, bueno, tenemos la fortuna de que ha sido neutralizado ese pájaro carpintero alicantino, ese Duga 3, de aquí, de la Plaza de la Montañeta. Así que, bueno, teníamos que mencionar eso. Vamos a intentar obsequiaros con ese programa que nunca existió, que no existió. Existen fotos, pero es como una especie de leyenda urbana, ¿no? Es una especie de paradoja temporal muy también a lo perdidos, ¿no? Vamos a intentar recuperar algún fragmento de ese audio distorsionado para obsequiaros también con él y convertir seguramente, si lo reunimos todo el material, en uno de los programas más largos, más complicados, con más anécdotas y que recordaremos con más tiempo de lo que llevamos aquí en el sótano sellado. Así pues, muchísimas gracias de verdad por vuestra paciencia y también agradecer a los contertulios que hoy están aquí dispuestos en este búnker, en esta estación Cisne, a indagar un poco más sobre este misterio, el misterio de la zumbadora, de esta estación rusa, la UVB-76. Así se identificó en uno de los primeros mensajes conocidos, grabados, de esta estación rusa de onda corta. Un mensaje fechado en el 1997, un mensaje de voz, cuando parecía que esa estación solo emitía unos zumbidos intermitentes, con una cadencia casi oscura, desasosegadora. En el 1997, un primer mensaje de voz irrumpe en las ondas. Puede ser que no. No irrumpe en la onda. Desde una torre solitaria y oxidada en un bosque al norte de Moscú, una misteriosa estación de radio de onda corta transmite día y noche, de forma compulsiva. Al menos, dicen, desde una década anterior a 1992. Emitió nada más, al principio en sus inicios, que pitidos. Después de eso, cambió a los famosos zumbidos, por lo general entre 21 y 34 por minuto, con una duración de aproximadamente un segundo cada uno. Una especie de sirena de niebla a todo volumen a través de un éter crepitante. La señal, aquellos que la han estudiado, se dice que proviene, o que provenía, mejor dicho, de los terrenos de una Voyenigorodok, una mini ciudad militar cerca del pueblo de Povarovo. Y muy pocas veces, ya lo hemos dicho, quizás una vez cada pocas semanas, la monotonía ha sido rota por una voz masculina recitando, masculina o femenina, recitando breves secuencias de números y palabras. A menudo las secuencias de nombres rusos: Ana, Nikolai, Iván, Tatiana, Román. Los periodos de silencio han sido llenados por una constante, casi enloquecedora, hipnotizante serie de tonos inexplicables. La amplitud y el tono del zumbido a veces varió, y los intervalos entre los tonos también han fluctuado. Cada hora, justo en la hora, la estación zumba de forma continuada. Bueno, pero esto ya lo escuchamos, vamos a pasar. Como ya no hace falta poner el tono. Alguno pondremos, pero... Vale, vale. Prueba el minibis, a ver. Sí, sí, de momento va bien. Sí, pero ahora apaga luz. Sí. No, pero aún ya un poco. Sí. Vale. Durante todos los conflictos en los que se ha visto envuelta Rusia en la última década de la Guerra Fría y las dos primeras décadas posteriores a la misma, Mikhail Gorbachev, la perestroika, el fin de la guerra de Afganistán, la implosión soviética, el fin del control de los precios, Boris Yeltsin, el bombardeo del Parlamento, la primera guerra de Chechenia, los oligarcas, la crisis financiera, los atentados del metro, la segunda guerra de Chechenia, la eclosión del putinismo, la emisora se identificó siempre como UVB-76, sin revelar jamás su propósito inescrutable. Durante ese tiempo, su difusión llegó hasta los receptores de un pequeño grupo de entusiastas de la radio de onda corta que sintonizaron y documentaron casi todas las señales que transmitió la zumbadora, la buzzer, la zumbadora, como ellos mismos la apodaron para los amigos. Había sido siempre una incógnita. Su cadencia constante y tranquila transmitía una regularidad y una paz oscura, como la de un metrónomo. Ponen la del directo. Y deja... Bien, pues este característico zumbido que ahora mismo estamos escuchando de fondo y que podemos estar escuchándolo, como digo, en directo. Ahora mismo es el sonido de esta estación rusa en estricto directo a través de un relé de internet, de un link de internet a un receptor online de la Universidad de Twente que facilita a cualquier navegante poder sintonizar con cualquier frecuencia del espectro de onda corta, lo que da unas posibilidades absolutamente descomunales. Colocando 4625, 4625 kilohercios en el recuadro y seleccionando USB, suena esto que estáis escuchando. Suena un poco. Primero que hay que dejar claro es que esta estación rusa no es un eco del pasado, sino que es un misterio, un enigma, un sonido que se sigue captando, que se sigue produciendo. Es un misterio, por lo tanto, actual. Os invito a que vosotros mismos la sintonicéis a través de vuestros PCs o si tenéis más fortuna o os dedicáis a ello, pues a través de un receptor de onda corta con una antena debidamente instalada, una buena antena, porque si no, como nos pasó a nosotros, pues como nos ha pasado a nosotros, y ahora Gabriel lo contará, pues no hemos podido sintonizar desde aquí, desde la sede de la Asociación Cultural La Montañeta de Alicante, no hemos podido sintonizar la zumbadora. Hemos podido, eso sí, escuchar algunas emisoras exóticas con músicas de otro tiempo, con músicas ancladas en el pasado y que parece que provienen de la escotilla de un búnker oxidado, ¿no? De alguien que hace mucho tiempo, entre vodka y vodka, escuchaba esa música, ¿no? Y la bailaba vestido de bolchevique. Tengo aquí a mi lado para emprender este viaje hoy con todos los problemas que hemos tenido. Gabriel también los ha vivido en sus propias carnes. Y es un placer para mí recibirlo. Gabriel Gómez, investigador, escritor. Un placer, como siempre, tenerte aquí en este búnker. La estación del cisne, es un gran gusto. Desde la sala de armas. Muchísimas gracias, muy buenas a todas y a todos. Y bien, y como estás comentando, pues sí, estamos nuevamente aquí, delante de estos micrófonos que se han convertido en nuestra arma personal para combatir el malfario, ¿no? Que ayer parece que más que malfario era una auténtica conspiración por parte de esta zumbadora, de parte de los servicios selectivos que ven detrás de ellos. Porque fue un sinnúmero y un sinfín de momentos de mala suerte y de situaciones, alguna de ellas bizarras completamente. Y la verdad, yo creo, no creo recordar en mucho tiempo que en un solo día hayan sucedido tantísimas cosas relacionadas con un hecho, y precisamente para evitar que ese hecho pudiera llegar a buen término, como hubiese sido el gran programa que ayer se grabó y que se lo tragó el éter, ¿no? Me imagino que en otro espacio-tiempo habrá llegado y se habrá grabado sin ningún problema, pero bueno, en este que nos toca vivir, pues nos toca repetir el programa y bueno, y esperemos que hagamos disfrutar a todos los escuchantes que tenemos ahora aquí que estamos agradecidos de que nos vuelvan a sintonizar como siempre. Y bueno, esperaremos arrojar un poquito de agua fresca y de conocimiento y luz sobre este misterio. Tenemos que haber invitado al bolchevique ayer que parecía que nos seguía ayer, ¿no? En el baile de disfraces. Sí, es curioso porque entre broma y broma de pronto apareció un auténtico soviet, a la auténtica usanza, con un gorro de piel embutido hasta la altura de la mitad de las orejas, con sus castañas rojas, sus artilugios de herramientas, ¿no? Su voz y su martillo, su bolso, ¿no? Que un bolso que parecía que perfumaba la colonia. Una especie de libreta también, ¿no? De un solo uso. Sí, llevaría probablemente la libreta de un solo uso y esperemos que poco más, porque como ya comentabas, lo tuvimos muy cerca e incluso recibimos un par de espetones, que la verdad que no entendemos muy bien. Y esto puede parecer un montaje o algo cómico, pero bueno, pero fue así, fue de esta manera. Bueno, pues esa señal misteriosa, Gabriel, que se lleva produciendo, como decía en el artículo que hemos podido traducir para la ocasión, Peter Sabotnich, un periodista afincado en Estados Unidos, pero que estuvo investigando también mucho tiempo en la Unión Soviética, un misterio, bueno, pues que se sigue produciendo y además que tiene como escenario, un escenario muy mágico, muy evocador, que es, bueno, para los diexistas, ¿no? Para esa gente que siente una pasión, un magnetismo por la escucha de esas emisoras exóticas, ¿no? En esa banda de onda corta, ¿no? De los 2300 a los 30.000 kHz, concretamente la tumbadora de buzzer, como se conoce, está en los 4625 kHz. En esa banda que abre ante nosotros un absoluto mundo donde casi todo puede ocurrir, donde uno se sienta a sintonizar, ¿no? Con el dial, con una buena antena, no como la nuestra, Gabriel. Puede conectar con cualquier otra parte del mundo, con voces extrañas, lejanas, otros idiomas, y entre toda esa amalgama, entre todo eso, un zumbido incesante que parece que quiere reclamar nuestra atención y que quiere decir algo desde hace 30 años. Gabriel, es como mínimo desconcertante. Sí, porque en un principio no da la sensación de que sea una emisora que está activa, simplemente parece que sea una emisora que está en stand-by y emite, pues igual que sucede con la carta de ajuste en la televisión, que ahora mismo la verdad es que desconozco si continúa existiendo la carta de ajuste. Que bueno, me parece que está en stand-by emitiendo este zumbido tan peculiar, porque vamos, de entrada parece que no está emitiendo nada más que eso. Sin embargo, pues como estás comentando, pues aproximadamente cada semana lanza una serie de mensajes cortos, generalmente cortos, una serie de números, una serie de nombres propios de índole eslavo, y bueno, no sabemos qué está sucediendo aquí con esta macro antena, porque hay que recordar que no es claro. Un pequeño emisor, eso es un monstruo. Claro, porque eso es lo primero que habría que desmitificar un poco, ¿no? Porque yo he leído por ahí que con un pequeño receptor de onda corta que pueden vender en cualquier bazar chino, que puede costar de 5 a 10 euros, uno ya puede sintonizar y puede escuchar la UVB76, la buzzer. Esto es, además tú te has hecho con un buen receptor Rockstar alemán, que te han enviado de Alemania, y nada de nada, con la antena telescópica que lleva nada, con la de ferrita menos, es decir, que hay que construir una buena antena en altura, y esa es la clave, ¿no? Sí, por lo visto, porque claro, se tiende mucho a hablar, ¿no?, sobre cualquier tema, ya sea ahora como estamos hablando de radiofrecuencias, del poder de las tiranías, del fenómeno OVNI, de cualquier tema que nos acoge aquí a todos en este magnífico programa. Se cuenta, ¿no? Se dice que con un simple receptor, pues, que se puede comprar en cualquier bazar, en cualquier tienda, pues como bien estás diciendo, ¿no? De una calidad más bien baja, que se puede recibir este tipo de señales. Y bueno, la verdad es que aquí con el compañero Rafa, que ahora le daremos paso, ya estuvimos haciendo unas pruebas. Se desechó, esa opción se desechó. El siguiente paso que hicimos fue el adquirir un buen receptor de onda corta, y la verdad es que es un auténtico monstruo lo que tenemos aquí. y tanto con la antena interna, como está diciendo, de ferrita, como la externa, telescópica, fue imposible. O sea, sintonizamos la frecuencia, 4.625 hercios, e era completamente imposible. O sea, no se escuchaba absolutamente nada, solamente un ruido. Sí, el ruido rosa ese tal. Ruido rosa, exactamente. Ayer se intentó hacer aquí con el amigo Andy una antena, ¿no? Desplegando 10 metros de hilo de cobre, no se consiguió nada. Hoy se ha intentado hacer comprándole otros 5 o 6 metros más, no hemos recibido nada. Pero vamos, yo esto me ha hecho encender a mí la chispa un poco, claro, de la curiosidad, y vamos a intentar hacer algún apaño, pues, para poder recibir in situ con este receptor. Vamos a tirar una antena en el castillo de Santa Bárbara, ¿no? Aquí en la terraza de, sí, no, la terraza de la Asociación Montañeta. Yo estaba pensando en aprovechar la inmensa construcción que tenemos en la zona de Guardamar, de la antena que tenemos en Guardamar, que son 370 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Es de hecho la construcción más alta que existe en España, y bueno, y es una antena que hasta hace bien poco servía de comunicaciones para la sexta flota en todo lo que es la zona del Mediterráneo. Bueno, podríamos ir para allá y enganchar ahí un cable, a ver si tuviésemos suerte. Bueno, lo primero entonces que habría que también comentar es que el montaje requiere de una cierta pericia a nivel de radioaficionado o de gente que esté familiarizada con el mundo de la radio, y que, bueno, pues con un mini receptor y una antenita pequeña, pues como nos podemos imaginar, ¿no? Icónicamente a ese espía que recibe ahí el mensaje, como muchos sospechan que se trata de un juego o mensajes destinados a espías, ese espía haciendo el equilibrio, ¿no? En el retrete de un restaurante, ¿no? Sí, sí. De un restaurante ahí acosado por el contraespionaje. Pues sí, hombre, eso deberíamos ponerlo bastante en cuarentena, ¿no? Para empezar, es bastante complicado. Sí, desde luego, bien, con la experiencia que hemos tenido aquí, eso se puede ya de entrada desechar. O sea que ningún escuchante se moleste en gastar su dinero en un receptor normal y corriente de onda corta, porque no va a poder recibir, podrá sintonizar, pero no podrá recibir ningún tipo de emisión a través del altavoz que lleva acoplado. Bueno, gracias, Gabriel. Hoy, desde luego, es un tema apasionante, que a mí particularmente me apasiona, y como tengo déjà vu y no sé muy bien lo que dije ya en un pasado, que ya, digamos que siguió otro camino, quizás en otro universo paralelo, pues ayer dije que este programa se lo debemos en gran medida a Andrés Gutiérrez, que fue el que en una noche de investigación, en una espera, en una larga espera, en una noche oscura cerca de un balneario abandonado, me habló por primera vez de este misterio, el de la fumadora. Pues agradecerle a Andrés Gutiérrez desde luego también poder dedicar este programa, versión 2.0 de este programa, de un zumbido lejano, porque en realidad ese es un zumbido lejano, no tan lejano. Lo tengo aquí al lado, está Pablo Vergel desde la sala de control, ahí introduciendo los números en la estación Cisne, cada 108 minutos. Pablo Vergel, sociólogo, escritor, bienvenido. Hola, buenas tardes, aquí estoy. ¿Has traído provisiones? Muy, he traído cuatro esas provisiones, ya te había dado con mi mono de la iniciativa Dharma, me he traído el kit de orientación y bueno, la verdad es que tengo, como tú muy bien dices, cierta sensación de déjà vu. No sé si los chascarrillos que suelo hacer me van a salir, me van a tener que poner risas enlatadas para entonarme. Y bueno, también inquieto de deshacer a la zumbadora, porque vosotros dais ya por hecho que esto alguien lo va a oír. Y yo todavía no lo tengo tan claro. Claro, es verdad. Aún pueden pasar muchas Estamos cosas. Estamos deshaciendo la zumbadora por tercera vez y bueno, si me escucháis, oyentes, pues nada, habremos vencido. Pero estamos todavía aquí un poco. Bueno, a priori es algo que lo comentábamos, Pablo, también ese anacronismo tecnológico, ¿no?, que presenta este enigma, que también se deja ver o entrever de alguna manera en la serie Perdidos, en Lost, cómo no, a pesar de existir una cierta tecnología, hay ahí como un mecanismo, ¿no?, bastante que coquetea con el romanticismo, ¿no?, con esa tecnología autómata, ¿no?, de pulsar tantos números y bueno, para evitar la activación de un protocolo funesto, ¿no? ¿Por qué crees que una tecnología aparentemente vetusta, ¿no?, o un tanto desfasada en las comunicaciones bueno, pues en las comunicaciones actuales, como puede ser la onda corta, hay que recordar que existen hoy en día satélites y otro tipo de comunicaciones vía internet y bueno, pues otros canales, ¿no?, que no son esa onda corta que ya existía, bueno, pues desde más de 40 o 50 años, ¿no? Es decir, cuando empezó Radio Exterior de España o, si vamos aún más atrás, Radio Europa Libre y todas las radios y emisoras que sirvieron para comunicar territorios lejanos, ¿no? Porque hay que decir, y no lo hemos dicho, que la onda corta viaja muy lejos, sobre todo por las noches, esa onda se propaga mucho mejor, rebota con la ionosfera, y ese mensaje, esa radiodifusión llega a lugares lejanísimos, muy lejanos. Es decir, quizás si estás muy cerca, como aquí ocurría cuando emitía Radio Exterior de España, hace 70 años, pues aquí en la península no se escuchaba. Se escuchaba pues en zonas muy alejadas, como podía ser Rusia, Argentina, generalmente, claro, además iba destinada a los países latinoamericanos, ¿no?, Radio Exterior de España. ¿Por qué crees que sigue? Porque claro, en aquel momento tenía sentido, ¿no? Era una manera además de hacer llegar una comunicación, una información, traspasar el telón de acero como Radio Europa Libre para que la gente en Rusia tuviera otra fuente de información que no fuera la del estalinismo y ese comunismo, ¿no?, que se instaló, ese comunismo tan peculiar, ¿no?, que quizás no tendríamos que llamarlo ni comunismo. Totalitarismo, sí, soviético. Efectivamente. Entonces, ¿por qué crees que sigue vigente, no? Bueno, yo debo reconocer que la primera vez que tuve conocimiento de una estación de números fue a través de la ficción, a través de la serie de J.J. Abrams, cuando aquella famosa expedición de Basic Tools con la no menos famosa Rousseau, siguiendo, formaban parte de un comando, bueno, de una expedición de investigación que estaba intentando detectar aquellos misteriosos números que se emitían en el Pacífico, y bueno, como todos quienes hayan visto la serie, pues esta señora con su equipo acababan allí naufragando en la isla y bueno, abriendo una de las tramas más interesantes, ¿no? Pero es cierto que es un misterio que muchas veces en este tipo de programas nos devanamos los sesos para intentar determinar si un misterio ya incluso existe, si tiene carta de naturaleza, ¿no? Y esto ya es algo tangible que todos podemos oír. De hecho, como tú has dicho, la gente puede ahora mismo sintonizar online y oír una... hablamos de la zumbadora en particular y de las estaciones de número en general, que no hay respuestas y no existe reconocimiento oficial, y es un misterio muy tangible que quizás destila cierta monotonía, cierta burocracia desesperante, y eso ha hecho que no tenga el reconocimiento que... Claro, y también que no es inteligible, ¿no? Es decir, por mucho que uno quiera investigar o indagar ante... Bueno, esa... ayer llegamos a una conclusión, sí. Hoy no sé si llegaremos. Quizás a otra hoy, ¿no? Sí, sí. Pero esas... Además, ese característico, por ejemplo, mensaje que se da, ¿no? Primero se repite, lo vamos a escuchar hoy a lo largo del programa, primero se repite el nomenclator, el identificador de la estación varias veces, luego se da una serie de letras o de iniciales a través de la numeración de nombres propios en rusos, y luego una serie de dígitos, de números, ¿no? Que muchos ya, bueno, pues cuando se acercaron por primera vez a Enigma decía que podían ser coordenadas incluso geográficas, pero luego se desechó porque no tenía ningún sentido, ¿no? Es, desde luego, bueno, muy curioso, ¿no? Ese avión que se va a estrellar, sí. El vuelo 815... Oceanic, que mientras se está estrellando suenan los números por la radio. De una manera, bueno, pues un poco... desasosegadora también, ¿eh? Como antes comentábamos algo off the record, yo creo que una serie como Perdidos, que es una de los fenómenos de televisión o de la cultura más importantes del último siglo, yo creo que se ha inspirado mucho, no solo en la estación de números de manera literal, que es porque aparece, sino con esta fascinación por la tecnología vetusta, ¿no? Recordamos las cintas de vídeo que yo me he traído aquí en el kit. ¿De orientación? Sí, claro, que esas cintas de vídeo VHS, que en aquel momento, en los 70, cuando la iniciativa Dharma eran máxima tecnología. Y aquí yo creo que estas estaciones de números a todos nos acaban evocando, ¿no? Nos sintonizamos con... Ayer hablábamos un poco de broma que parecía que estábamos sintonizando con el pasado, ¿no? Entonces estaciones de números realmente son muy evocadoras y, bueno, como bien sabes, también hay gente que se ha dedicado a recopilarlas y no las escuchan ya para desentrañar su significado, sino simplemente porque sienten cierta fascinación por estas cadencias que a lo largo del programa iremos explorando. Bueno, pues ahí están los cuatro, tú expulsando, 4, 8, 15, 16, sí, pues. 23, 42, para que no ocurra de nuevo. Yo creo que ayer te despistaste. Sí, ayer rompí entre trago el de whisky. Continuo espacio temporal, ayer lo rompí. Y algo implosionó y bueno, vamos a acabar hoy el programa con una palabra, ¿no? Con Namasté, en homenaje a esa gran serie, ¿no? Y a ese personaje, ¿no? Que aparecía en los vídeos de la orientación, ¿no? Gracias, Pablo. Como siempre, un placer. Y en el otro micro, pues un lujo saludarlo por segunda vez en dos días. Se estrena por segunda vez. Se estrena por segunda vez. Esto suena también muy lost, ¿eh? Es un placer tenerlo aquí a Rafael Vázquez, licenciado en Derecho, es cantante de ópera y alguien que también va a arrojar muchísima luz sobre este enigma, sobre todo también a nivel de Código Penal y de Derecho Internacional, porque hoy veremos que también hay mucho que decir sobre esto, que hay datos fehacientes y que como mínimo importantes o tienen que ser estas emisoras, la VB76 y otras estaciones numéricas que se han identificado, porque han habido denuncias, han habido detenciones y han habido procesos penales e incluso criminales contra presuntamente espías o gente que a través de estas emisoras pues facilitó una serie de mensajes, órdenes encriptadas. Rafa, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Dani, un placer de nuevo estar con todos vosotros en el búnker. La verdad es que para mí, como comentamos ayer jocosamente, es como un ensayo general, ¿no? Antes de cantar una ópera, hay un ensayo general. Y es que todo sale mal, ¿no? Exactamente. Y normalmente cuando todo sale mal en el ensayo general, la primera noche suele salir muy bien. Así que vamos a cruzar los dedos y desafiemos a la zumbadora. Como ya decía ayer, de acuerdo, es un tema que es fascinante, pero que al mismo tiempo, aparte de ser un secreto a voces, ha pasado desapercibido. No podemos negar la magia de las ondas, la magia de la radio. Ya sé que la tecnología avanza a pasos agigantados, toda la tecnología se queda obsoleta, ya hemos visto incluso con los métodos de grabación, ¿no? El minidisc, luego tenemos las grabadoras digitales y a veces las más fiables son las grabadoras analógicas, por ejemplo. El caso es que a pesar de toda la tecnología, etcétera, cómo avanza la humanidad de alguna manera, la magia de la radio, y en este caso utilizada, según mi opinión, como, sí, podría atreverme a decir como arma de defensa, de inteligencia militar, es apabullante. Por supuesto, hay muchas teorías, la gente se pregunta una y otra vez, ¿qué son en realidad estas emisoras de números, estas estaciones de números? Yo, a través de mi investigación, he llegado a la conclusión de que efectivamente son instrumentos que utilizan los servicios de inteligencia de diversos países. Y bueno, de alguna manera hay casos que están contemplados en la jurisprudencia internacional. Es decir, hay casos en el derecho internacional público que juegan con esto, con este fenómeno, y de alguna manera dan luz al hecho de que efectivamente, primero, existen, segundo, se utilizan, y bueno, pues podemos conocer para qué se utilizan. Entonces, pues más tarde desarrollaremos un caso del año 2000 que tiene que ver con la emisora Atención Atención cubana, y bueno, y los servicios, no quiero adelantar nada todavía, pero bueno, de los servicios secretos, tanto cubanos como estadounidenses, espionaje y contraespionaje. Pues muchas gracias, Rafa. Bienvenido a la mesa del sótano, hoy trasladada a este búnker húmedo y vetusto, abandonado cerca de Povarovo. Hemos aprovechado que no había nadie, nos hemos colado aquí para grabar este programa del sótano sellado. En el otro micrófono, es un placer también tenerlo aquí, un programa más. ¿Me escucháis una interferencia? Sí. De acuerdo, que es una chica, ¿no? No. ¿Femenina? Sí. ¿Así? Como una bolsa. Es como un vinilo. Sí, sí. Sí, como un vinilo. ¿Quién? ¿El del vinilo? Espera, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir cerrando micros a ver quién es. Es tu micro. Sí. Sí, espera, espera. No, cuando lo apago y cuando voy a hablar. No, pero es que se va a oír. Entonces quería ver si encontraba el móvil porque me lo he dejado sin. Creo que con el sonido. Sí. Pero voy a cerrar, voy a cerrar. A ver. No. Es una estática que se acopla. ¿Y eso de dónde viene? No lo sé, ayer no estaba. Tenemos el portátil hoy. ¿Puede ser el portátil o la iPad? Sí, puede ser el portátil. Sí. A ver, espera, a ver ahora. Sigue. Sí, sigue. Pero vamos a apagar un el... Un segundo. Buena florecita, ¿no? Esa está vacía ya, ¿no? Pablo, habla ahora. Ahora se ha ido. Sí. A ver. Hola. Muy bien. Sí. Solucionado. Sí. Algo absurdo. He cambiado canal y el tercero nunca ha hecho esa interferencia, ahora hoy la hace. Vamos, puta madre. Bueno, zumbador 1, sótano 1. Acabas de meter un gol. Hombre, pero hemos aprovechado para verificar que mi disco cerraba, ¿no? Sí, está cerrado. Vale, estupendo. Bueno, 1-1. Hala, 1-1. Desde novia, todavía. Bueno, pues, continuamos. Mira. Es un placer, tata. Bueno, y en el otro micrófono, un placer recibir un programa más. También por segunda vez en dos días a Manuel Capella, es parapsicólogo, investigador, director y presentador del mítico programa de radio que se creaba en San Vicente, Entre Dos Mundos. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a vosotros y muy buenas tardes. Manuel, tú me confesabas que era un misterio que había pasado desapercibido, como para muchos, incluso dentro de este mundo, ¿no? De lo mistérico, de estos enigmas, incluso para algunos especialistas también, ¿no? En el espionaje desconocían, por ejemplo, este misterio. Quizás porque no tenga nada que ver con el espionaje, no lo sabemos. Hoy vamos a ver a qué conclusiones llegamos. ¿Cómo o qué te ha parecido, ¿no? Toda esa recopilación de información, lo que también ayer escuchaste aquí, en ese limbo perdido, esa dimensión. Sí, porque vamos a recordarles a los oyentes que si nos oyen, que hacemos mención a lo que dije ayer, que se debe a eso, porque muchas veces no sabes si lo dijiste ayer o lo estás diciendo ahora, ¿no? Ante la duda, se vuelve. Claro, lo importante es que no se quede nada por decir y que los oyentes escuchen todo, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo ayer empezaba mi primera intervención comentando que este asunto, lo que veo es que se debía hacer, o era aconsejable, empezar con una investigación de tipo, periodístico normal. Es decir, yo creo que en este asunto nos faltan datos. El investigador Peter Sabodny, creo que ya has comentado, que es el que hizo la investigación, pues da una serie de datos, pero muy superficiales. Es decir, nos falta saber, la localidad donde se emite, la nave donde se emite, que es una casa pues un poquitín grande, ¿no? Que por cierto está fotografiada para aquellos oyentes que la quieran ver en el muro de Facebook. ¿Eso a quién pertenece? ¿Qué personas trabajan allí? Si es que hay alguien que trabaja. ¿Cuándo se entra y se sale? Estos locutores que están hablando, que lo hemos escuchado antes, ¿quiénes son? Y bueno, haciendo un trabajo periodístico, estando en la puerta y preguntando también en la localidad, ¿no? Todas las cosas que una función normal en la vida se pueden preguntar, pues podríamos enterarnos de muchas cosas para dar pues una solución en primer plano, ¿no? De esto, ¿no? Luego ya sería la cuestión de, bueno, si vemos que hay algo anormal, que no tiene una explicación lógica, pues buscar explicaciones de tipo parapsicológico. Ayer comentábamos también que de las varias explicaciones que hay, las vamos a, si os parece, a comentar así muy por encima, pues si luego queremos entrar más en profundidad en ellas, por esta bala de que se tratara de unos códigos secretos, que tuvieran que ver pues eso, con algún tipo de operación militar, de espionaje o secreta. Otra posible explicación es que estos mensajes, que son inconexos, como se ve, que no tienen una coordinación, que son un poco caóticos, pues tuvieran lo que se conocen para psicología como un mensaje subliminal. Es decir, recordemos que los mensajes subliminales son aquellos que tú no los oyes, pero que llegan al subconsciente de la persona que lo está escuchando, ¿no? Bueno, esto es una explicación quizás un poquitín fantástica, ¿no? Pero bueno, que está ahí. Recordemos que en la Unión Soviética, durante toda la etapa de la Guerra Fría, se investigó mucho en materia parapsicológica. De hecho, yo tengo un libro en casa, vosotros sois más jóvenes, creo que no lo tendréis, que es de la colección Nuevos Horizontes, la actual Guerra Secreta. No sé si os suena. Esa, la actual Guerra Secreta, no es actual de ahora, sino es actual de los años 70. Bueno, y ahí te viene explicado una serie de casos de investigaciones que la Unión Soviética realizaba a nivel de telepatía, a nivel de bueno, todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Visión remota, además, sí, sí, sí. También... Todo esto en la Unión Soviética se investigó mucho en la época de la KGB del comunismo, ¿no? Y bueno, pues eso sería también una explicación, ¿no? Y bueno, y yo me gustaría decir una cosa, que es lo bueno que tiene repetir los programas, que ayer no lo dijimos, y que quizás tiene que ver de una manera tangencial solamente con el tema que estamos hablando. Pero creo que puede ser bonito comentarlo, ¿no? Cuando decíamos que la importancia que tienen las ondas, esa imagen de las ondas, sí, y dónde llegan, recordemos que hay ondas que salen al espacio, es decir, atraviesan la estratosfera terrestre y salen al espacio, ¿no? De hecho, y digo por eso que quizás no tenga mucho que ver, pero quizás es interesante comentarlo, lo que nos decían los sumitas, ahora no vamos a entrar si esto es cierto o no, que ellos habían recibido noticias de la vida en la Tierra a través de las emisiones de un barco noruego, recordaréis eso, y entonces venían aquí a la Tierra a investigar, porque a través de las ondas hercianas, de una emisora de radio, pues había, bueno, las ondas hercianas viajan un poquito menos rápidas que la velocidad de la luz, pero muy rápidas también, ¿no? Entonces, recordemos que Humo se decía que estaba a 14,6 años luz de la Tierra y que estas ondas habían llegado y estos seres pues habían tenido conocimiento de la vida en la Tierra. Es decir, que desde que se inventó la radio, desde que están las ondas hercianas, estamos hablando de un siglo, un poquito sí, más. En 1901, ¿no? Con Marconi, sí, exactamente. Y todo el experimento de estas ondas salen al espacio y no sabemos a dónde pueden llegar. En 100 años, una onda puede recorrer mucha trayectoria en el espacio, ¿no? Digo que quizás esto se va a hablar otro día con Gabriel, técnicamente el tema. Pero bueno, lo he dejado porque creo que también tiene su encanto, ¿no? Hablar de esa posibilidad, ¿no? Que las ondas hercianas estén viajando por el espacio. Ya lo decían, ¿no? Algunos que el arma más peligrosa del mundo, y lo fue así, es una radio, ¿no? Es la radio, las emisiones de radio, que en las épocas de guerra fueron fundamentales a través de esas comunicaciones bidireccionales entre unidades militares que en la Unión Soviética utilizó y de alguna manera potenció mucho, tenían una muy buena tecnología en ese sentido, pero que luego, sobre todo, y es algo que comentaremos durante la Guerra Fría, durante esa guerra velada, esa guerra más de gestos, ¿no? Que se basaba más en los gestos, en las intenciones, en los mensajes velados, jugaron también las radios un papel fundamental, ¿no? A la hora, pues ya lo hemos comentado, ¿no? De traspasar el telón de acero y ofrecer, por ejemplo, a esa Unión Soviética, a los habitantes, otra versión distinta que ofrecían, que ofrecía su régimen, y bueno, pues esas radios propagandísticas. Aquí en España tuvimos también durante la dictadura franquista, pues todas esas emisiones de Radio Nacional de España y Radio Exterior de España a través de Onda Corta, pues de alguna manera vendiendo las benevolencias o, bueno, pues digamos, la parte más benigna de un régimen que ya sabemos todos lo que causó, ¿no? Es algo, un arma que se ha utilizado siempre, ¿no? Aquí lo que sorprende realmente es que se está ofreciendo un mensaje ininteligible, ¿no? Es decir, no sé si los pobres sumitas, si les llegó el mensaje de la tumbadora, pues... no, creo que aquello fue antes. Fue antes. Pues lo que nos está llegando es un mensaje absolutamente ininteligible. Y eso, y ya abro también el debate un poco, es yo creo que tiene relación porque es un mensaje de una. Muchos que lo han analizado dicen que se trata de mensajes de una sola dirección. Es decir, no hay una comunicación, no hay una respuesta, y por lo tanto, Gabriel, Pablo, Rafa, estamos hablando de un procedimiento arcaico pero efectivo, porque ya lo hemos dicho, es invisible, es decir, un receptor, un equipamiento para recibir estas señales, aunque tengas tú en tu casa, ¿no? una especie de montaje, una base con una antena, no deja pruebas, no es rastreable. No es como una comunicación a través de satélites que puede ser interceptada por internet, ¿no? Por internet, pues, evidentemente que todo deja huella. Claro, eso significaría que se trata de un canal para emitir órdenes exclusivamente. No sé, ¿qué os parece? Yo, es que como comentaba, y de nuevo ayer creo que fue un gran ensayo porque creo que aprendimos todos muchísimo, ¿no? Contrastando opiniones e informaciones. La magia del tema de la radio efectivamente es eso, no deja huellas y es un secreto a voces, es decir, está ahí, puedes acceder, pues eso, teniendo cierta tecnología. También apuntábamos al final, casi al final del programa de ayer, que estamos acostumbrados un poco al estereotipo del agente secreto, del espía, claro. Glamour, ¿no? Sí. Es decir, el 007, efectivamente, el 007, Martin. El Aston Martin, y tengo un reloj que hace maravillas, bueno... El reloj de 007 seguro que la coge. Exactamente, seguro que sí. Nosotros no podemos con el bicho este. Y el caso es que, bueno, yo refiriéndome un poquito al caso que comentaremos más adelante, cuando se detienen a estos supuestos espías, lo único que se les retira, ¿no? Que se les incauta, es decir, llevaban un receptor de radio, pero que efectivamente lógicamente tendría una tecnología, estaría, digamos, tuneado de alguna manera, y simplemente un ordenador portátil, y con eso descodificaban cierta información que le remitía una emisora que un radioaficionado, anteriormente a que los servicios secretos, el FBI norteamericano, llegara a descodificar ese mensaje, un radioaficionado ya lo había descodificado y les había dicho, quería contrastar el mensaje con ellos. Entonces, es como tú apuntabas, es maravilloso, es decir, no requiere tanta complicación. Yo llevo un aparatito de radio que efectivamente está un poco, es más sofisticado que el que puedo comprar en cualquier bazar. Llevo un mecanismo, un vehículo de descodificación. Claro, esa libreta que lo hemos comentado, exactamente, ¿no? Esa libreta de un solo uso que Gabriel además comentó. Que algunas se podían incluso consumir, o sea, tragar para hacerlas desaparecer. Una libreta de un solo uso, desde luego, verdaderamente de un solo uso, ¿no? Porque a ver quién la vuelve a reutilizar luego. Sí, bueno, eso fue, eso que parece una anécdota, fue uno de los percances más graves que tuvo, si no recuerdo mal, el espía Pujol. Garbo, el famoso Garbo, que era un espía doble durante la Segunda Guerra Mundial, del bando aliado, del otro bando. Y bueno, fue pillado infragante y aquel ipsofacto cogió automáticamente la libreta que estaba fabricada en papel de arroz, precisamente para eso, para ser destruida de forma inmediata, y se la tragó un poquito de agua, me imagino. Y bueno, eso, el único espía doble de la historia, ¿no? Del MI5 que no sabía inglés. Eso sí, bueno, lo de Garbo también es todo. Son muy españoles. Es todo un trabajo, ¿no? Este señor no tenía ni idea de inglés, ni tampoco hizo mucho interés en aprenderlo. Y sin embargo, pues ahí estaba, ¿no? Enviando mensajes cifrados a los británicos, por otro lado, enviando la. Ese contraespionaje, ¿no? Sí, sí. El bando alemán. Y bueno, y como estamos comentando, esa libreta pues se la comió gracias a esos bocados, esas delicateses, ¿no? Que en ese momento pues tenía entre... Tenía de pan, pues, de gamba o de... No, de papel de arroz se comenta. Y bueno. Bueno, pues esas libretas de un solo uso que tendrían teóricamente la clave para descifrar esos códigos numéricos, ¿no? esos dígitos, ¿no? Esas claves que se utilizarían una vez y luego ya no tendrían sentido porque quedarían obsoletas, que también en eso, en algo muy parecido se basaba también la famosa máquina Enigma, que aquí en España, Gabriel, durante la Guerra Civil tuvimos unas cuantas máquinas Enigma que también fueron máquinas para codificar mensajes que fueron utilizados durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también, y que tuvieron también un papel fundamental durante la contienda. Sí, sí, hablamos de la Schiffermaschine Enigma, de fabricación alemana. Y bueno, aquí se calcula en base a ciertos datos como los que hay en el museo del ejército español, etcétera, se calcula que había unas 30 de estas máquinas en lo que sería el bando nacional. Y como bien estás comentando, eran la máquina perfecta, era una máquina que podía enviar y recibir información por medio de unos discos dentados que hacían unas funciones de ir cifrando los mensajes con una serie de números y que se recibían y luego eran descodificados por otras de estas máquinas Enigma. Y le sirvió al bando nacional pues para poder enviar sin ningún tipo de problema de ser decodificada esa información por parte ni de la República ni de lo que sea el espionaje aliado, porque hay que recordar que la contienda española pues estuvo muy en boga todo lo que es la inteligencia británica, por ejemplo, y la soviética, por supuesto la alemana. Y bueno, y estas máquinas, estos prodigios de la tecnología, pues al final fueron reventados por el servicio de desencriptación británico durante la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy, que capturó ese submarino alemán, ¿no? El U-110. Y no dio tiempo a destruir. Sí, y se llevaron unas cuantas enigmas y el libro de claves. Sí, esa fue la clave para nunca mejor dicho. Cifrar, exactamente. Curiosamente, y por desgracia, no tuvo unos efectos directos para salvaguardar la seguridad de la población civil, porque en el momento en que ellos hiciesen algún tipo de movimiento relacionado con la información que captaban de las emisiones alemanas, pues claro, los alemanes se iban a enterar y se iban a dar cuenta inmediatamente que les habían descodificado, les habían descubierto esa tapadera que tenían a la hora de las comunicaciones. Y bueno, y de hecho, pues el gobierno británico de Churchill pues permitió que continuara la Luftwaffe bombardeando y masacrando a la población civil británica pues hasta el término de la guerra, en mayo del 45, aún a sabiendas de que iban a suceder esos bombardeos. Pero bueno, eso es la estrategia de la guerra, que yo nunca me canso de decirle a los escuchantes o a quienes leen toda la documentación que puedo escribir, y siempre digo lo mismo: los gobiernos no están aquí para salvaguardar a la ciudadanía, sino para hacer uso de nosotros en base a sus propios intereses. De hecho, es muy curioso cómo en medio de la... ¿Habla? ¿Hola? ¿Hola? Ahora. Vale. De hecho, a raíz de lo que dice Gabriel, es muy curioso porque muchas veces ellos sabían que a lo mejor había una oleada o un escuadrón atacando o un convoy de cargueros o cualquier cosa y querían interceptarlo y, como dice Gabriel, no se podían delatar. Entonces tenían que fingir un encuentro fortuito con una fuerza de exploración. Entonces mandaban a lo mejor un avión y entonces de esa forma ya hacían la mascarada de que habían sido detectados, pero claro, es que si no, no podían enseñar sus cartas. Y claro, como decía el compañero, eso significó muchas veces pues tener que sacrificar muchas unidades porque tenían que dejar que la guerra siguiera su curso natural, o no tan natural, ¿no? Bueno, pues estas máquinas Enigma, hay mucha información por la red de redes, tienen una apariencia como una máquina, una especie de máquina de escribir, donde conforme ibas pulsando unas letras en una especie de, una réplica de las mismas teclas se iluminaban otras, es decir, se utilizaba como se comenta en algunos artículos, un algoritmo de sustitución de unas letras por otras. Tenía una especie de rollos, en realidad es como unos tornos intercambiables que configuraban también ese algoritmo de sustitución y que por lo tanto las convertía en máquinas muy difíciles de desencriptar, a no ser que tuvieras el libro de claves como lo tuvieron los británicos y daban pues unas posibilidades de incluso de billones de combinaciones, ¿no? Desde luego unas máquinas que jugaron, como hemos dicho, un papel fundamental. Podemos estar quizás ante lo mismo, ¿no? Ante una serie de dígitos, de palabras que se transmiten por otro canal, en este caso a través de la onda corta, y que alguien puede estar recibiendo en otro lugar alejado del mundo, quizás en una base soviética, ¿no? Como puede ser en una base venezolana o en la Antártida, ¿no? En esa base Vostok, no lo sabemos. O en portaaviones, que eso también lo comentaremos más adelante abrir esos portaaviones que se convirtieron en bases, que se han convertido en bases termonucleares, ¿no? Y que pululan por ahí por los océanos, ¿no? No puede ser descartable esa posibilidad. Es una de las opciones. Sí, claro. Por supuesto, hay que tener en cuenta que todo lo que es la flota combinada rusa, como la flota combinada norteamericana, británica, china, francesa, etcétera, son auténticas bases militares con todas las consecuencias, que están constantemente navegando los mares y dando vueltas alrededor de este hermoso planeta. Y no tenemos que olvidar tampoco a la flota submarina, ¿no? Que son los auténticos cancerberos en caso de que llegara un hipotético y esperemos que ficticio holocausto nuclear, porque tienen auténtica autonomía. Si bien últimamente parecía en esos últimos años que les habían quitado esa autonomía plena a la hora de poder disparar por medio de los propios códigos internos que llevaba el comandante de estos navíos sumergibles, pero como estás comentando, no sería nada descabellado que a día de hoy las estaciones numéricas, en vez de estar enclavadas en tierra, que quieras o no, son fácilmente triangulables y que podría tener un desembolso muy grande a nivel económico, el cambiar constantemente de sitio, pues que estén embarcadas y bueno, y claro, y sí, o que los radiando. Receptores, o que los receptores sean los lugares móviles. Desde luego que sí, estas flotas y estos submarinos pues disponen de estos receptores porque van a recibir toda la información encriptada pues a la hora de llevar pues sus movimientos estratégicos y como bien estabas comentando, la máquina Enigma fue justamente descubierta a la hora de apresar uno de los U-Boot de los submarinos alemanes. De hecho, un pequeño apunte, por ejemplo, hablando de esta inteligencia militar, existe el rumor de que el Estado de Israel tiene un submarino nuclear permanentemente circulando en el Mediterráneo en un paradero desconocido y que si algún día se produjera un ataque que devastara el Estado de Israel, este submarino sería el encargado de iniciar una represalia con misiles, iría donde tuviera que ir. Imagínate a la Pakistán, pues iría poquito a poquito, iría allí y desencadenaría cuando le conviniera, lanzaría. Esto es un rumor, de hecho Israel, como bien sabéis, oficialmente no reconoce que tiene, ni niega, creo que no, ¿verdad Gabriel? Ni niega ni afirma que tiene las armas nucleares, pero evidentemente todos sabemos que posiblemente tenga una arma nuclear. Con estas estaciones, entonces, ¿no? Que ni se niegan ni se afirman y por ahí había, lo mencionaste también Pablo, había unas declaraciones de un ministro británico. Un portavoz, efectivamente, un portavoz del Ministerio británico, creo que era de Comercio e Industria, que hizo unas declaraciones muy jugosas acerca de estas emisoras de números. En concreto, supongo que le preguntarían sobre la famosa Lincolnshire Poacher, que luego vamos a escuchar también algunos fragmentos, ¿no? Que es una de las más mediáticas de estas estaciones numéricas, que algunas ya, muchas, están inactivas, ya no están emitiendo, ¿no? Y dijo algo muy curioso, ¿no? En el Daily Telegraph de 1998, a raíz de una entrevista que tocaban varios temas, surgió, y de hecho es una de las pocas, como ya ayer le comentábamos, estamos en el flashback permanente, como le comentaba ayer a Manuel, hay una aridez tremenda, ¿no? Hay una aridez tremenda respecto a las estaciones de números, y incluso en democracias consolidadas como la británica, pues no existen casi citas, ¿no? Y solo existe esta que decía... Son lo que se supone que son. La gente no debería estar fascinada por ellas. Es tremendo. Son lo que se supone que son. Y luego concluye de que no son de consumo público. O sea, que es el clásico, circulen, por favor. No, aquí no hay nada que ver. Y añade, creo que no se debería la gente, ¿no? El público, estar preocupar fascinarse, dejarse fascinar por estas... por la escucha de estas emisoras, ¿no? De hecho, se supone que es ilegal escucharlas. Es decir, están ahí, pero por favor no las escuche usted porque es ilegal. Usted no tiene acceso a algo que se está emitiendo de forma abierta, además, que es muy curioso, ¿no? Por un canal que abierto. Es público y que cualquiera puede sintonizar. Y desde su casa, desde un sótano, desde un búnker, puede estar ahí escuchándolo. Efectivamente. Y es lo que decimos, es el bucle del secreto a voces. Ahora estaba escuchando lo que decía Gabriel acerca de los portaaviones, y de alguna manera esto, que es un tema efectivamente muy árido, que nadie se quiere pillar los dedos, estos son herramientas de espionaje y contraespionaje de una magnitud y una envergadura tremenda. Entonces los estados, lógicamente, se quieren proteger, quieren tener las espaldas bien guardadas, y van a negar, por supuesto, cualquier responsabilidad. Entonces, apuntaremos, como ya apunté ayer, el tema de los pabellones de conveniencia. El tema, por ejemplo, de emitir o recibir desde un portaaviones, por ejemplo, o un navío, un gran buque, de cara al derecho internacional público, eso es territorio nacional. Por mucho que yo esté sobrevolando o esté navegando en aguas internacionales, que lógicamente van a tener una jurisdicción, de alguna manera, cada país, lógicamente, y cada convenio regulador, hay que acudir a ver hasta dónde alcanza esa jurisdicción, pero lo que es el navío en sí es territorio nacional. Entonces ahí empieza el juego de responsabilidades. ¿A quién le echo yo la culpa? No, oigan, yo... efectivamente, no, eso es territorio nacional. Oiga, sí, pero usted está en aguas internacionales, estaba a 25 millas de la costa norteamericana. Es decir, hay un juego de intereses cruzados, un juego de responsabilidades grandísima. Y, por supuesto, cuando se han tratado de localizar... Claro, por eso, Rafa, lo que comentaba Manuel antes, que por eso quizás es tan difícil de acceder, ¿no? Hay como una especie de muro difícilmente franqueable para un civil, sí. Sobre todo, sí. Y quizás, porque lo comentábamos también, ¿no? Es curioso que tras tantos años de actividad, ¿no? O de la existencia de estas estaciones numéricas, algunas como la VV76, la zumbadora seguro, que se trata de personas físicas que están allí, que luego veremos por qué, porque hay, cuando en algunas comunicaciones se perciben ruidos, como casi, como si alguien estuviera allí correteando, o se les cayera la botella de vodka, alguien entrara con recipientes, con un poco de para un pisco labis, hay a veces un follón tremendo, es decir, hay personas físicamente allí, se nota además, o se perciben los jadeos, no se trata de voces robotizadas. Esto nos hace pensar que evidentemente alguien de todas esas personas, estamos hablando que algunas de estas emisoras se calcula que pueden tener 30 años y algunas tuvieron una duración incluso en el tiempo de varios años, ¿no? de emisión continua. ¿Por qué nadie ha salido a la luz? Como sí que han, por ejemplo, han aparecido videntes psíquicos, espías psíquicos de visión remota como Ingo Swann y otros que han salido a declarar, ¿por qué no han aparecido gente, ex trabajadores, ¿no? Esta gente que ha estado en las estaciones numéricas y ha comentado, ha hablado, ¿por qué realmente? Quizás es porque estamos introduciéndonos en unos laberintos peligrosos o peliagudos de donde ya estaría el tema militar, ya sabemos todos que. Yo quería, Daniel, apuntar algo, sí. Y es que, vamos a ver, yo no creo que sea tan difícil este tipo de investigación, porque vivimos un momento actual, en todos los niveles, pero por ejemplo en España, donde se ha podido comprobar las cuentas que cierto señor tiene en Suiza, es decir, que hoy en día los resortes, los mecanismos del periodismo, hombre, países con libertad, está claro que de un país comunista como con Corea del Norte no se podría investigar. Estamos, ¿no?, hablando de un infiltrado, por ejemplo. No, lo que esté, yo creo, que lo que yo, tuviera esa información. No, donde yo quiero ir es que, vamos a ver, yo creo que esto no se investigó más por desconocimiento del tema, porque ayer comentábamos también, otra vez, incidiendo. Porque ha habido interés tampoco. Exactamente, porque ayer comentábamos y decía, Manuel, ¿tú conocías el tema este? Y digo, pues no, no tenía ni idea de lo que era. Entonces, más por desconocimiento, yo estoy seguro que si esto empezara a salir, por ejemplo, en las grandes cadenas de televisión, como Misterio, en un programa de Iker Jiménez, en un programa de tal, eso, enseguida tenías un montón de periodistas en Rusia investigando. Es decir, yo no creo que se haya investigado por los por la prohibición del gobierno ruso, ¿no? Sino simplemente, pues porque, bueno, es un tema medio desconocido, que nadie... En abril se estrena una película, que ya también lo hemos comentado, en estos cúmulos de casualidades, Gabriel, que se estrena una película precisamente que protagoniza John Cusack, que se llama The Numbers Station, es decir... Bueno, pues verás cómo a partir de entonces la cosa se cambia un poco. Tal ¿sí? vez, pero aún así, no nos olvidemos de una cosa, en cuanto tocamos un tema que es militar, es decir, estamos hablando, por ejemplo, claro. Saliéndonos por Petenera, estamos hablando de la NASA, ¿vale? Estamos hablando ahora del fenómeno, imaginemos que hablamos del fenómeno OVNI, de posible vida en Marte, etcétera. Y nosotros preguntamos a NASA, y NASA te va a decir, sí, nosotros, usted pregunte, que nosotros le vamos a contestar con toda la veracidad del mundo y estamos abiertos y tal. Bien, pero va a llegar un momento en el que NASA no te va a decir todo lo que tiene. Claro, y en este caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque es militar. Es simplemente decir que esta boca no es mía y ya está. No, pues, no necesitas plantear... más, como Gabriel, que también ha recibido muchísimas respuestas a sus misivas, donde le decían que simplemente no sabían nada, que eso no tenía nada que ver con ellos y que para cualquier otra información que contara con... Esa es la típica, ¿no? La respuesta típica de un organismo militar o con cierto poder... económico, político, social, ¿no? No, imaginad que además, imaginad que de repente se triangulara que una de las estaciones de números viene de la famosa estación que aquí Gabriel conoce muy bien, de la estación EVA 5. ¿Esto dónde nos llevaría? Realmente, Gabriel creo que es la persona más indicada para respondernos, pero si imagináramos que se triangulara desde allí, ¿cuál sería la respuesta oficial? Imagino que ignorarnos, ¿no? Sí, yo pienso que... Y además, cuando uno lee el boletín oficial del Estado y entra en referencia a las cuestiones del Ministerio de Defensa, pues hay completas lagunas porque automáticamente se convierten en secreto de Estado. Y de hecho, cuando hay algún tipo de control a estas cuestiones relacionadas con la inteligencia nacional, con las cuestiones de los recursos militares o operaciones militares, valga la redundancia, etcétera, pues se lleva a cabo una comisión de control al gobierno de forma velada, puertas cerradas, no hay notas de prensa a este respecto, no se sabe nada, está todo muy... Y se manipula, ¿no? También, sí, y se manipula también la información, ¿eh? Sí. Yo recuerdo de un edificio, esto apareció en un, bueno, pues... en un foro donde gente se hizo eco de unas imágenes, era de una zona de Madrid, no voy a decir exactamente dónde está el sitio, pero parecía un edificio muy grande que se fotografió o se pudo ver por Google Maps y que estaba parcialmente distorsionado. Luego apareció una fotografía, cuando la gente se hizo eco de esto, apareció una fotografía donde se veía solo el solar y había desaparecido el edificio. Esto es real, o sea, estamos hablando de manipulaciones en las fotos satelitales para ocultar edificios. Aquí tengo la foto donde solo se ve el solar y ahí había un edificio. Luego, posteriormente, algunas investigaciones que se llevaron a cabo concluyeron que se trataba, atención, según alguien que lo investigó, se trataba de unas instalaciones militares del Regimiento de Transmisiones Estratégicas número 22, Retes 22, con base en Prado del Rey. El mando de transmisiones cuenta con unos 2.500 militares que transmiten o reciben más de 1,5 millones de mensajes al año. Está constituido por un cuartel general ubicado en Pozuelo de Alarcón. Es decir, esto... posiblemente, o cosas muy parecidas a estas, se están produciendo desde aquí, desde España, pero de una forma silenciosa e invisible. Estamos hablando de manipulación de fotografías satelitales. Eso está ahí, es algo que se puede comprobar, a menos que alguien se moleste un poco. Además, el catastro no existe, aparece como suelo sin edificar, obras de urbanización y jardinería, pero echando... un ojo al registro histórico de Google, pues aparece que existe un edificio que al menos tiene 10 años, etcétera, etcétera, y uno tirando del hilo, pues acaba en conclusiones muy parecidas a esa, ¿no? Creo que has dicho la palabra clave, y es invisible, porque si se trata de eso, ¿eh? Invisible, ¿de dónde? No, ya no está, he tirado la piedra y he escondido la mano, pero el mensaje ya está dado, y eso no existe, nunca existió, y no hay acceso, nadie recuerda nada. Como comentabas, es extraño como nadie no podemos entrar en contacto con nadie, con un ex trabajador. No, yo trabajaba en la emisora, es verdad, no existe, es invisible y siguen ahí. El caso es que lo más importante, sin llegar a conclusiones, es que siguen ahí. Es decir, a pesar de la evolución tecnológica, siguen ahí y siguen emitiendo y han evolucionado, por mucho que sea mínima la evolución y la diferencia, digamos, de la frecuencia, del tono, del mensaje, siguen ahí. Entonces, lógicamente, si siguen ahí, tiene que haber una razón detrás para que sigan existiendo. Claro. Y ya solo con eso ya basta para que nosotros tratemos de tirar del hilo y lleguemos al fondo de la cuestión. Bueno, pues avanzando un poco en la historia... en este artículo de Peter Sabotnich, que nos hablaba de la historia de esta UV-76. Hablábamos de esos zumbidos intermitentes, constantes. El primero fue registrado, el primer mensaje que rompió esa regularidad, esa cadencia constante de zumbido, se produjo en el 1997, es el primer mensaje grabado, dicen que incluso emitía desde hace mucho tiempo atrás, desde los años 80 como mínimo, y algo ocurrió el 5 de junio de 2010. El zumbido cesó, sin anuncios, sin explicaciones, solo el silencio. Bueno, esto no hace falta que lo escuchemos, ¿no? Ya lo escuchamos ayer. Alguna ponemos la del fondo. Alguna más. Claro. Esto es. ¿Eh? Ambienta. Bueno, va. Sí. Si me dejan. Dimitri. Sí. Oye, ahora me voy a poner boca. Sí. Ya le hubiste que no de paz. Estamos hablando de otra cosa. Sí, oh, claro. Y si hubiera un mañana de otro. Lo ha poseído, lo ha poseído un técnico de, del KGB. Este es el juego ese de operar. Sí, la operación cuando, con la nariz. ¡Eh! La nariz roja. Ese, cuando tocaba de. No, el Simón. Simón también ha sido un cuerpo. Simón, pero era un cuerpo espinoso y metía la pinta. Era roja, verde. Que era como un parchís. Sí, eran unos parchitos de colores. Yo nunca supe que eso como iba. Sí, tenías que hacer la secuencia. Y era negado para eso. Tenías que hacer la secuencia, exactamente. Yo flipé mucho. Sería como encuentros en la tercera fase. Popi, popo, popi, popo, popo, popo. Sí, era un rollo. ¿No sabías? No, que nunca he jugado a eso, pero y no sabía de qué iba. Yo veía que aquellos apretaban y yo no sé. Estaban apretando como los monos cuando le dan las palancas no. Para apretar. No puedo ni una edita, pero esto está todo grabándolo todo. Si no, sí. Si no lo hacías bien, correctamente, hacía pem. Y descarga. Y te dejó una descarga en los. Ah, no, eso era Pinochet el que lo hacía, ¿no? La escuela de ingeniería naval de Buenos Aires. Sí, sí, estoy comprobando que se esté grabando bien. Si hubiera sido un poco, pero te digo que. Está un poco alto en sí, los auriculares. Lo voy a hacer, vamos. Lo voy yo. Daniel. Eso es que empezará. ¿Ha empezado otra vez? Sí, ha empezado. No, Gabriel. ¿Eh? Está un poco alto, un pelín alto en los auriculares. Un pelín. ¿Ahora? Ahora mejor. A ver. Sí, sí, mejor. Está un poquito. Yo tenía una vecina que cuando se asomaba por la ventana, porque en mi barrio pues nos llamábamos todos por las ventanas, salía tu madre y te llamaba y tú ibas corriendo, ¿no? Y la vecina hacía el mismo ruido que la zumbadora cuando le llamaba a su hija pequeña, porque decía, en vez de decir Ruth, la siguiente semana Ruth hacía Ruth, y así que vamos, podía valer de zumbadura humana. Mi padre un día me plazo cosas y dice, vale, y dice, qué barbaridad, ¿qué pasa? Claro, claro. La sirena de un barco. Te puedo dar ejercicios vocales para desarrollar la zumbadora. Sí, ¿no? Ahora hemos metido más tertulia Sí. ¿Más? No, creo que más que ayer, que empezamos con la narración más. Hasta claro. Ahora tú habías, Juan Carlos había puesto más audio. O sea, ¿no? Hoy... Pues, luego tendrás que montar los audios. Claro, dejaremos algunos... Terminamos a las 2 no, no de la mañana. ¿Eh? Terminamos a las 2. ¿Alguien trabaja mañana? Igual a las 4 se coge la... ¿Me da tiempo de aseo, Dani? ¿Me da tiempo de aseo? Vale, venga. Ya se aprovecho. ¿Alguien trabaja mañana o...? Yo no tengo coche. Yo te llevo luego. No digo que no puedo ir a trabajar. Ah, vale. ¿Necesitas que te lleve luego o qué? Que me lo tendrán que solucionar. ¿Necesitas que te lleve luego? Es que no me atrevo, sí, no me atrevo a parar luego, esto. ¿No, o qué? Sí, porque sí, a lo sí. Mejor paro esto para y... Ir, sí. Yo tengo que ir para ahí. Ah, este. Vale. Vale, guay. Que ayer me fui para Alicante. ¿Qué me dices? ¿Te equivocas? ¿Otra vez? Eso me pasa a mí, con el piloto automático. No, que... Salí y sí, yo dije, sí, digo, sí. Y cuando te das cuenta, están en las atalayas. Claro, la vida es así. Yo, yendo a casa de Dani, me he ido hasta Valencia, he cogido la autopista sin darme cuenta. ¿He hecho unas cosas? No, claro, yo ayer, yo digo, mira, digo, ya, la última ya, del ruso. Me ha programado. Me ha programado. Bueno, ya cogí ya para... ¿Tú llegaste a San Gabriel otra vez? Antes hay una... Ah, sí. Hace Torrellano y Fan Torrellano. Vale. Pero yo cuando me di cuenta digo, ¿Atalaya? Digo, ¿yo por qué estoy por esa Atalaya? Cago en la puta. Ya comé, ¿pero tú en echas dónde vives? ¿Eso cómo va? ¿Paras ya? ¿Está? ¿La paro? No. Sí, o sea, son 25 horas ahora. A la zona de Elche. No sé si Altavix. A la zona de Altavix, donde está la gasolinera, en la avenida de Alicante, no hay nada, sí, gasolinera, sí, sí. Justamente atrás. Ah, un parque que hay. Sí, un parque que hay, se llama venga. Montenegro ahí. Andiamo. Venga, vamos al toro. No es lo mismo si hubieras matado la obra. Ya no, claro. Bueno, pues ese zumbido que sin previo aviso se detuvo ante la sorpresa de todos aquellos que estaban monitorizándola o escuchándola. Al día siguiente, la transmisión se reanudó como si nada hubiera pasado. Durante junio y julio, la UVB-76 se comportó más o menos como siempre. Hubo algunas perturbaciones, incluyendo efímeros fragmentos de algo que sonaba extrañamente como código Morse, pero nada realmente espectacular. A mediados de agosto del 2010, el zumbido se detuvo de nuevo. Algo estaba pasando allí en la estación rusa, en la zumbadora. Algo se estaba produciendo allí en el interior, no sabemos muy bien qué, pero esta grabación del 25 de agosto de 2010 demuestra que algo estaba ocurriendo, que algo, no sabemos muy bien qué, varió o se estaba modificando. La emisión se reanudó, se detuvo de nuevo y empezó de nuevo. Echarle gasóleo. Bueno, ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tenemos la grabación. Puede apreciar incluso que hay, o que la modulación parece, en ese ruido, ¿no?, de fondo que se escucha, parece que de alguna manera se acaben las baterías o las pilas o el combustible del generador, no sabemos muy bien qué, pero hay ahí una bajada ahí de sigue por detrás de la tumbadora, colándose en nuestros micrófonos. Agradecerle, por cierto, a Juan Carlos, el presidente aquí de la Asociación Cultura Montañeta, que está aquí de DJ en el búnker, colocándonos todos estos audios, que yo creo que después de dos días ya... Yo creo que en los sueños, en el mundo onírico, se han muerto realmente, que sí. Tumbados. Bueno, pues vemos que hay una serie de fluctuaciones en esta emisión. Por cierto, yo creo que también Pablo ha dejado de darle los números porque se ha colado también como una interferencia extrañísima. Me he liado un momento, pero ya está la secuencia. El vodka ese con cierto tono amarillento. El vodka Dharma ese. Sí, vodka Dharma no. No. Bueno, pues lo escuchamos. Emisiones que empezaban a salirse un poco de lo habitual. El 25 de agosto, posteriormente, lo hemos escuchado. Hemos escuchado precisamente la grabación de ese 25 de agosto, ya lo hemos dicho, se volvió caótica. Primero se hizo el silencio, luego una serie de golpes y murmullos que sonaban como si alguien estuviera en la habitación. Antes de ese día, todos los pitidos, los zumbidos, los códigos y números parecían insinuar que una fuerza del mal operaba detrás del micrófono y se cernía sobre las ondas. Ahora parecía como si el culpable, ante todo ese ajetreo, esa expectación que se creó, como si el culpable de todo aquello hubiera decidido a desenmascararse, a ponerse detrás del micro y decir quién diablos era, si era quizás una broma, una gran broma, o si se trataba, pues no sé, de alguien de algún desertor, de la, algún disidente, ¿no? De la antigua KGB, no lo sabemos. No pasó nada de eso. Durante la primera semana de septiembre, el zumbido fue interrumpido frecuentemente, por lo general, con algo que sonaba o que recordaba a unos fragmentos de música. Era el colmo de lo kafkiano, de lo insólito, de lo surrealista. Eso es lo mismo que el fenómeno hombre lleva a cabo con las absurdeces que muestran muchas veces a los estudiantes. Ahora me das paso, vale. Voy a hacer un... Comenta Gabriel eso y luego... Sí. Bueno, pues lo que estábamos escuchando eran fragmentos ni más ni menos que la danza de los pequeños cisnes del lago de los cisnes de Tchaikovsky. Al parecer los alemanes escuchaban a Wagner y los rusos a Tchaikovsky. Bueno, Gabriel, esto es absolutamente delirante, ¿no? Sí, esto es completamente delirante, esto es un completamente contraespionaje, esto es una forma de evitar ser interceptado, es una forma de hacerle ver a los escuchantes que estén al otro lado de los receptores y que no sea justamente a quienes va a dirigir a estas emisiones, una forma más de decirles, mira, no estés escuchando nada especial, esto no tiene ningún significado. Es un poco como sucede con el fenómeno OVNI, ¿no? Cuando ofrecen esas evoluciones absurdas, esos cambios de colorimetría, esos cambios, esos porqués que dentro de lo que es el raciocinio humano son completamente absurdos, que son justamente para dar la sensación de querer invalidar al testigo, ¿no? De decir, bueno, lo que acabo de ver es tan absurdo que tengo que hacerme examen de conciencia y creerme yo mismo que no he visto nada especial. Y aquí pues parece que sea algo así, ¿no? Una serie de zumbidos intermitentes, de pronto hablan, de pronto hay unas caídas de tensión brutales que parece que en un momento dado se vaya a parar esa emisión radiofónica. Ahora hemos escuchado este pedazo de música de... ¿Te imaginas, no? La escena un poco evocadora, ¿no? De allí en ese búnker sepultado, en ese bosque, porque lo comentábamos antes que estaba cercano esa triangulación a una pequeña ciudad militar cercana a Povarovo, a un pueblo ruso, a unos 40 minutos de Moscú, en medio del bosque, esa especie de base militar que hoy está ya abandonada, son ruinas lo que se puede encontrar, ya no está emitiendo desde allí, pero uno se dibuja, ¿no?, en la mente, en la cabeza, esa imagen evocadora, ¿no?, de alguien allí en ese búnker o en esa sala, ¿no?, pues no sé, realizando un baile, una danza. Sí, no sé si están haciendo la danza de los siete velos allí, ¿no? Son de la música del maravilloso Tchaikovsky. Pero desde luego, de entrada, parece que no haya ningún tipo de por qué, ¿no? No haya un algo racional referente a todo lo que estamos hablando del mundo, de la información, del intercambio de documentación en el mundo del espionaje. A no ser porque esa música, si la pudiéramos desgranar de la misma forma que el sonido intermitente del zumbador, quizás se podría desgranar en un sistema informático y dentro ese está el mensaje clave que de entrada parece que sale de forma de ruido, en forma de música, pero que sin embargo estaría velado, ¿no? Estaría ahí dentro el mensaje. Es como las famosas cartas que se enviaban con información de micropunto, en el cual era una carta aparentemente inofensiva y sin embargo toda la información clave pues se contenía en un solo punto, estaba reunida en un solo punto, que por medio de esas grandes lupas de aumento que tenían los sistemas de inteligencia, pues veían de qué se trataba. Sí, bueno, yo quería apuntar un par de cosas. Dentro de lo caótico y de lo absurdo que es este, bueno, el tema y las emisiones de esa emisora de radio, vamos a buscar explicaciones un poco lógicas. Yo ya decía que he tenido, yo creo que la suerte, porque me ha servido de mucho, de tener una emisora de radio. Yo de técnica no entiendo nada, pero de estar muchas horas ahí viendo cómo los demás hacen las cosas, pues al final aprendes, ¿no? El que tengamos diversos contenidos, o sea, contenidos diferentes, como puede ser un fragmento del Lago de los Cisnes, sí, y luego una persona nombrando nombres, eso no es, puede significar dos cosas. Simplemente que va alguien con una grabadora, pone el fragmento de música y lo emite, o incluso lo que hacíamos nosotros, imagino que todos los que habéis estado en radio lo se puede hacer. Si nosotros estamos un día emitiendo y luego por la noche conectamos con Radio Nacional de España. Y salía por el mismo emisor, o sea, por la misma fuente salía. Y sin embargo, eran dos fuentes distintas. Lo que se grababa en la emisora y luego lo de la otra emisora. Así podíamos haber pasado todo el espectro de la radiofrecuencia y grabar 200 cosas diferentes, ¿no? Es decir, esto podía ser una cosa. Es que lo que da la sensación, a mí me da la sensación, en mi humilde opinión, es que lo que entra en la... el sonido que entra en la... y que luego se emite la V76, a mí me da la sensación que está captado con un micrófono ambiente. Más que esté introducida la música directamente al emisor o el zumbido, a mí me da la sensación que es un micrófono el que capta esa música y que luego por eso se escuchan todos esos jaleos, porque realmente está captando el ambiente de esa... de esa... Es decir, podría ser que alguien tuviera, que no sé, pues una especie de tocadiscos, ¿no? Y que le diera por poner mientras, a lo mejor, es sencillamente... Esto también es muy ruso, ¿no? A lo mejor fue el servicio de limpieza y mientras estaba realizando... eso lo comentaba ayer, que se puso el disco de Tchaikovsky... Y hasta que acabó y sí, lo quitó. Daniel, ayer estábamos buscando un misterio, ¿no? Ayer yo le comentaba que Pablo se reía, que esto también lo que puede dar la impresión es que hay alguien allí a cargo de la emisora, de mantenimiento, cuidando la emisora, y que de alguna forma pues tiene que tenerla pues viva, es decir, y entonces llega la persona y se dice, bueno, pues voy a dar una serie de nombres pues para ver qué tal suena esto, ¿no? O porque tiene alguien en el pueblo que le ha dicho, oye, a las 12 de la tarde de la... te voy a dar una lista de que son los, no sé, los afiliados a la iglesia tal del pueblo, en fin, lo que sea, no sabemos las intenciones porque es imposible adivinarlo, ¿no? Es cierto que son muchísimas transmisiones con un patrón muy determinado, sí. Estamos hablando de siempre el indicador de la emisora, luego un par de dígitos formados casi siempre por dos números y tres números, es decir, dos cifras de dos números y tres números que varían, y luego generalmente una palabra que puede ser, por ejemplo, entre todas las que han retransmitido, Bromal, Antimonat, Skif, Cariama, Agradafi, Glashatel, Izamet, Delcemón, Bongu, Kamasit, Krolist, Viladit, y luego cuatro cifras de dos dígitos a continuación. Por lo tanto, evidentemente ahí hay una molestia, ¿no? Hay una, yo creo que una logística de algún código que se tiene, es decir, es muy difícil. Si hubiera sido una emisión esporádica, lo decíamos también, bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de cientos de emisiones que siguen un mismo patrón y un mismo código y una estructura idéntica, pues hombre, evidentemente yo creo que lo lógico es pensar que están transmitiendo una especie de código. La cuestión es saber, por ejemplo, sin ese código, yo creo, no sé qué pensáis vosotros, que también se debe dar la hora o la fecha del siguiente mensaje. Puede ser. Porque es absurdo, claro, pensar que el receptor va a estar siempre, claro, con eso encendido, claro, ¿no? Claro. O lo monitorizará. 24 horas al día. Claro. O tendrá un sistema automatizado de que cuando finalice el zumbido, quizá un aparato que detecta que cuando el zumbido cesa, se pone a grabar. El caso es que todo suena... Es muy desconcertante, efectivamente. Gabriel decía, es que esto de la zumbadora, de verdad, es que es desconcertante y es errático. Pero claro, no podemos hablar de casualidades. O sea, de repente emiten el Lago de los Cisnes. Es decir, para mí es algo presencial. Es decir, hey, somos nosotros. Somos nosotros los rusos. Vamos a ver, es que claro, si no te podría poner cualquier otra melodía. Entonces yo... voy un poquito al tema de el tema multifunción de las emisoras. Hasta ahora hemos estado hablando un poquito de una función, digamos, de emisión de un mensaje que tiene que ser descifrado con un código, etcétera. Pero también, haciendo investigación, se ha sabido que muchas de estas emisoras lo que tratan de hacer, es decir, es un contraespionaje, tratan de producir una interferencia. Entonces, yo escuchando ahora el tema este del Lago de los Cisnes, recuerdo el caso de la Lincolnshire Poacher, que de repente el gobierno chino interceptó la señal, y entonces, ¿cómo la interceptó? Diciendo, hey, somos nosotros, y les metió en ese ancho de banda, les metió una música tradicional china. Entonces, de repente, estabas escuchando el Lincoln Side Poacher y de repente se metía música tradicional china. Pues puede ser esto también, es decir, crear una interferencia a una emisión logística de otra potencia. De aquí me voy otra vez al tema cubano con el sabido fenómeno del helicóptero que tiene Fidel Castro subiendo y bajando diariamente sin ningún tipo de propósito más que para bloquear una señal de radio que la Armada norteamericana emite al despliegue naval que tiene en las costas de Florida, y él solo tiene un helicóptero que sube y baja porque efectivamente eso crea cierta frecuencia que interfiere la comunicación. Pues tal vez fuera esto, pero de nuevo, hay un propósito, es algo, aunque suene tan desconcertante, tiene que ser algo serio, es que si no, no para mí no tiene razón de ser. No puede ser algo tan amateur de decir, bueno, pues no, aquí somos, lo que sea. Son muchos años. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y además, esta emisora debe emitir con una potencia, eso exige un despliegue al menos de energía, un mantenimiento, es decir, estamos hablando de una estación emisora con un cierto, una cierta logística, ¿no? Y un cierto, bueno, pues una cierta organización. Dentro de la desorganización que a veces transmite, tiene que haber una cierta organización, porque seguramente, pues de momento, y si no, no estaría ahí, seguramente ha cumplido con su propósito, no sabemos cuál. Quizás es más importante o menos, pero ahí está. Pablo. Sí, yo repasando un poco la literatura, sabéis que hay muchas hipótesis sobre lo que pueden ser estas estaciones de números, y en particular la zumbadora, ¿no? Se habla de que podían ser contrabandistas, sí, traficantes de droga, radios piratas que intentan, tienen alguna agenda, como dice, como hemos dicho antes, absurda, que no tiene ningún sentido. Pero parece que todo el mundo, los especialistas concluyen en que esto tiene que estar, por la duración, tiene que estar vinculado a estados. O sea, esto está vinculado a estados, porque esta continuidad en el tiempo... Y esta impunidad también, ¿no? Claro. Entonces, claro, porque operan con total impunidad. Además, es curioso, Pablo, es un inciso... en el caso de la VB76 aún es más sangrante, porque es una emisora que no ha metamorfoseado, que no ha variado de frecuencia. Es decir, está ahí, es muy fácil detectarla. Otras como la G07, la británica, la Lincoln Side Poacher y otras, han variado en alguna ocasión, han migrado de frecuencia, ¿no? La Lincoln Side Poacher luego se convirtió en la Cherry Ripe, es decir, han intentado han mutado, ¿no? Incluso algunas, que esto también es curioso, desde luego es también sorprendente, algunas, como una alemana, que dentro de esa clasificación de Enigma 2000, que es un grupo que se dedica a estudiar y a clasificar las emisoras, digamos, adjudicándoles una letra al principio y un código, la letra haría referencia a el idioma en el que habla de la comunicación de estas estaciones numéricas. Así pues, la G07 y la G06, G sería alemán, German, por lo tanto, idioma alemán, se dieron cuenta de que, por ejemplo, en función de la hora del día, emite en una determinada frecuencia. Es decir, por ejemplo, a las 8 de la mañana emite en la 5463 MHz, pero a las 13.00 emite en la 5362, y a las 8 y 4, solo 4 minutos después, en la 6774. Es decir, evidentemente esto permite, en este caso sí, una furtividad, ¿no? Y un código desde luego, pues, para descifrar, ¿no? Es una apreciación mía personal, ¿no? En el caso de la V76 es más sangrante, ¿no? 4625 kilohercios, está siempre ahí. Es decir, lleva como mínimo desde el 97, seguro. Con lo cual, bueno, pues es lo que tú decías, ¿no, Pablo? Impunidad, cuestión de Estado, ¿no? Quizás. Sí, y también ayer hablábamos de una hipótesis algo un poco más rebuscada, kafkiana, que a mí como devoto del absurdo también me gusta mucho, que es lo que, bueno, como dijimos ayer, y como a lo mejor repetimos la próxima semana, porque ya estamos aquí un poco en vilo. Es lo que yo llamé la teoría del apéndice humano. Pueden ser que son estaciones que tuvieron su función, pero ya no, nadie sabe ni lo que son, ni siquiera cómo funcionan, están ahí, y tuvieron un rol en la Guerra Fría y siguen una inercia un poco absurda, ¿no? Y por eso me hacía mucha gracia lo que apuntaba Manuel, que a lo mejor hay un grupo haciendo un mantenimiento de algo y se mantiene en el tiempo, como esos guerreros japoneses que en los años 50 estaban esperando las órdenes de Hirohito, ¿no? Entonces, claro, ellos están ahí todavía esperando o son partícipes de una estructura que tú hablabas ayer de un linaje, ¿no? Sí, el linaje de los zumbadores. Pero aquí, Pablo, hay algo que añadir, que es que, una emisora de radio con el tiempo se desgasta. Entonces, claro, no es como una isla que se han quedado cuatro ahí atrapados y están esperando. No, ahí tienen que ir con baterías nuevas. Yo no sé lo que puede durar una batería. Pero bueno, sí, hay un mantenimiento. Claro, un mantenimiento y las personas sanitarias comerán y beberán, ¿no? Necesitarán que alguien les lleve comida. Claro, pero a lo mejor que no pueden estar aislados del todo. A lo ¿no? mejor si dejan de emitir, dejan de cobrar. Entonces esta gente a lo mejor son funcionarios que mantienen. Tienen una subvención, ¿no? Claro, no, y ellos mantienen su puesto allí como. Yo creo que no hay que olvidar, que ayer lo decimos también, de dónde nos viene la información. Es decir, nos viene de un país que cuando se desmembró, lo que era el régimen comunista, pues se desorganizó todo. Es decir, incluso sabéis que ha habido problemas con el armamento nuclear soviético porque se pensaba que se podía vender a grupos terroristas y luego utilizarlo pues para eso, para atentados terroristas, ¿no? Es decir, nos viene de un país que ha pasado unas convulsiones grandísimas, incluso el ejército ha estado dividido. Antes lo contabas en la introducción, el golpe de Estado que se intentó dar en el 90. Convulsión, además, claro, con el tema de los chechenos, claro, separaciones. Sí. Sigue en lo Georgia, que también mantienen un conflicto abierto. Lo que pasa es que esto está muy cerquita de Moscú, pero si esto hubiera estado, por ejemplo, no sé, en Kazajistán o alguno de estos estados diferentes, diría, pues algún grupo independentista que está ahí transmitiendo para promover atentados luego en Rusia. No, tal, sí, ¿no? Que está claro que Rusia tiene bases actualmente declaradas en todos estos países que antes fueron países de la Unión Soviética. Es decir, hay bases y tiene bases y quizás, pues bueno, pueda ser una manera de comunicación también con estas bases en esos países sobre todo conflictivos, ¿no? Como puede ser Georgia, puede ser Chechenia, y puede tener ahí un nodo de comunicación, ¿no? Lo que sí que está claro es que, bueno, pues solo asistimos a una parte quizá de esa escenificación, al mensaje, a las órdenes, pero claro, no se ve nada más, no tenemos ningún tipo de corroboración, ¿no? No hay ninguna acción que inmediatamente se corresponda o pueda estar demostrado que se corresponde a esa orden, ¿no? A ese código que nadie entiende, ¿no? Y que es absolutamente pues indescifrable, al menos de momento, ¿no? Aunque intentan, hay grupos, insisto, como el de Enigma 2000 o Prillion, una página prillion.org, que se dedican a ello. Es decir, estamos hablando de gente que se ha dedicado, que se ha volcado a intentar desencriptar estas comunicaciones y que muchas veces, pues, o la mayoría de ellas no han tenido éxito. Bueno, retomando el tema de estos años convulsos, sobre todo este año convulso, 2010, de la V76, de la zumbadora, en la noche del 7 de septiembre del 2010, algo más dramático ocurrió. Un oyente incluso lo llamó existencial. A las 8:48 p.m., hemos de decir que la mayoría de estas transmisiones, un dato también curioso, se producen después de comer, en Rusia, a la hora de la siesta, se producen de 2 a 6, es cuando la zumbadora emite estos mensajes, una voz masculina establecía una nueva identidad de llamada, Mikhail Dmitry Zenia Boris. La UVB-76 dejaba de llamarse así y se indicaba que la estación pasaba ahora a llamarse MDZ-HB. Esto fue seguido por uno de los típicamente confusos y desconcertantes mensajes de la UVB-76, 04979-TRENDOUT, seguido de una larga serie de números después de la palabra Trenevsky y algunos números más. Del test, que están a la vez que emitiendo, haciendo algún tipo de comprobaciones, pero todas estas variaciones en la emisora, hace un tiempo solo habían sido percibidas por un pequeño grupo de aficionados, pero yo creo que esto cambia la historia, la catapulta a, de forma mediática, ¿no?, a la opinión pública o a, una, a un sector de la opinión pública, a un pequeño grupo de aficionados. Desde junio de 2011, un enlace online a las emisiones de la V76 fue puesto a disposición de los navegantes gracias a un empresario estonio llamado Andrus Aslight, cautivado por la magia de la radio lejana, seducido por la onda corta, como muchos otros, desde niño. La onda corta, afirma Andrus, fue una forma temprana de Internet. Tú sintonizas y nunca se sabe lo que vas a escuchar. Durante un periodo de 24 horas, a la altura del día de la zumbadora, en agosto del 2010, más de 41.000 personas escucharon la emisión de la estación gracias al enlace facilitado por Aslight. En unos meses, decenas de miles y luego cientos de miles estaban visitándola desde Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, República Checa y otros países. Mediante la apertura de la UV76 a una audiencia en línea, Aslight había logrado poner de moda la onda corta, rescatándola del olvido del tiempo, convirtiéndola en un pasatiempo con un nicho de público potencialmente inimaginable, rejuveneciéndola en definitiva para el siglo XXI. Hoy en día, para que os hagáis una idea, el perfil de la gente que escucha la V76 o la MDZHB es variopinto, desde gente relacionada o vinculada con el Kremlin, anarquistas, hackers, ingenieros, instaladores de sistemas, gente que cree en los extraterrestres, en las sectas, un exministro lituano de comunicaciones y alguien en Virginia que se identifica con el apodo RUM-641A, una referencia a un supuesto centro neurálgico de una instalación de intercepción de la Agencia Nacional de Seguridad que opera desde una oficina de AT&T en San Francisco. Dice este agente: yo estoy interesado en escuchar todas las variantes de la misma. Todos ellos, como nosotros y todo el mundo que se acerca a las emisiones de esta estación, están hipnotizados por esta desconocida señal, ahora casi siempre zumbido, una vez más. Bueno, ya aclararemos que últimamente, este año además, desde finales del año pasado 2012, principios de 2013, tiene una actividad muy elevada, inusitada, que recuerda a sus mejores momentos del 2010. No pueden, dicen, dejar de reflexionar sobre el significado de la misma, preguntándose por el propósito detrás del extraño patrón. Nadie sabe a ciencia cierta nada, y eso es a la vez lo peor y lo mejor de este apasionante enigma. ¿Estáis de acuerdo con esa frase? Que nadie sabe a ciencia cierta nada y que eso es a la vez lo mejor y lo peor de este enigma. Es una frase muy buena que resume, yo creo, muy bien, ¿no?, este misterio, Gabriel. Sí, pues como cualquier de los enigmas y de los misterios, ¿no? El misterio es el motor de la vida. Si estuviese todo resuelto, pues no sé, yo creo que nos aburriríamos y entraríamos en colapso a nivel intelectivo y probablemente hasta sentimental o emocional. El misterio siempre pues espolea, ¿no? Espolea las nuevas búsquedas y sobre todo pues despierta ese halo que estamos comentando aquí, ese halo romántico, ese halo de qué será, qué no será, ese... Casi, que se abren las puertas de un campo relacionado con el mundo de las hadas cuando entramos en estos campos, como estaba comentando antes Manolo, respecto a la radio, ¿no? La magia de la radio, la magia de la radio en onda corta, son bastante desde la madrugada y estamos escuchando una serie de chasquidos y de ruidos y de pronto cazamos una emisión de radio con unas músicas que parecen que nos retrotraen a 50 o 60 años atrás. Eso es hermoso, eso es una auténtica belleza que me debo de tener siempre presente. Qué triste es cuando de pronto aparece, ya se ha resuelto el misterio, ¿no? Pero bueno, te quedas así un poquito como dice, bueno, ya se nos ha estropeado toda la fiesta. Yo creo que aquí hay mucho misterio todavía por destapar. Sí, el tema es, no sé, la generación, imagino que... pues los jóvenes de hoy en día, no, tampoco voy a decir yo que tengan tantos años, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente cuando era, pues cuando era un niño y jugábamos con los walkie-talkies, aquellos que nos regalaban, ¿no?, en Navidades, y de repente... Esa incertidumbre, ¿no? Claro, y cazabas de repente un código morse, cazabas... Pero esa sensación también, el placer del furtivismo, ¿no? Exactamente. Del voyerismo, sí. Pero aplicado, ¿no?, al audio, ¿no? Era nuestra manera de ser James Bond, ¿no? Es decir, ay, un radioaficionado hablando con alguien y tú captabas y tratabas de romper, por así decirlo, la conversación y decir alguna barbaridad o lo que fuere. Pero estar ahí, en esa magia de las ondas, en ese internet primitivo, claro, escuchando miles de conversaciones, ¿no? Todo cruzado, gente que se pone en contacto y que, bueno, desgraciadamente, el tema del radioaficionado hoy en día está, por supuesto, bajando, ¿no? Pero qué magia, qué bonito, qué cosa más espectacular. Y de nuevo, qué y triste, me reidero, claro. Y qué, sí, qué triste. Que se pierda toda esa tecnología, exacto, ¿no? Esa, tan humana, de alguna manera. Sí, que tan humana. Tanto romanticismo, ¿no? Comentamos el tema, ¿no?, de esa cinta de cassette, el sonido cuando la bobina gira, ese vinilo, esa aguja que cae sobre el disco de vinilo y hace un pequeño chirrido y se escucha, ¿no?, ese sonido, esa magia que desprende, inimitable, ¿no? Y que la tecnología de hoy en día, pues quizás sea, no desprende ese humanismo, esa magia, ¿no? Sea quizás enfriado, despersonalizado. Exacto, y que a veces no garantiza ni siquiera la fiabilidad. Lo hemos comprobadísimo. Es que hay una cuestión referente a esto, que es que, bueno, yo no sé si habrán hecho estudios científicos sobre esto, ¿no?, pero por lo menos bajo mi punto de vista y de gente de la radio que puedes hablar con ellos, es que tú cuando estás oyendo una persona por la radio, estás imaginando, es decir, estás oyendo una voz, claro, estás imaginando todo un mundo a su alrededor, una cara diferente, en la televisión ya te dan la cara. Por eso veréis que cuando se hace un programa en televisión nunca mantienen un rostro mucho tiempo, aunque sean las noticias, incluso te lo cambian, ¿no?, porque nadie quiere un busto parlante hablando 5 minutos, porque la gente eso se cansa, ¿no? Sin embargo, en la radio un locutor sí que puede estar 2 horas hablando, que eso no cansa, ¿no? Es un poquito. Una cosa que me gustaría apuntar, yo creo que un posible kit de la cuestión está en lo que también apuntaba Gabriel, es decir, si hacemos una cosa muy seria, muy bien hecha, claro, enseguida levanta sospecha lo que estamos hablando. Si queremos que esto sea un código y lo hacemos refinadamente bien, todo organizado, entonces, claro, hacerlo para que gente como, por ejemplo, en mi caso, mucha gente que seguro cuando llega esto dirá, no, esos son 4 que están ahí, tal, eso. Ese sería el verdadero propósito. Eso. Entonces, verdaderamente, para el tema que estamos estudiando, que sería un tema pues, de posible espionaje, lo que hay que hacer es hacerlo rematadamente mal. Para hacer... Es una incongruencia. Confúndelos. Exactamente, confúndelos. Es la única manera de sobrevivir, porque claro, si lo hacen muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar los códigos de tal. Claro, los 2 días tan descifrado el asunto, ¿no? Pues digo que ahí podría estar el quid de la cuestión. Bueno, pues lo decíamos que la historia de la zumbadora era turbia, era confusa. Alrededor de 30 años atrás, se dice, y lo hemos comentado, los soviéticos construyeron una estación de radio cerca de Povarovo, a 40 minutos al noroeste de Moscú. En ese momento, Leonid Brezhnev estaba todavía vivo. El Kremlin presidía un imperio intercontinental, y las tropas soviéticas estaban luchando contra la Mujahidin. Después del derrumbe de la Unión Soviética, en 1991, se descubrió que Povarovo fue controlado por los militares y que todo lo que ocurrió allí fue de alto secreto. Ahí apunta la primera triangulación que se realizó, una de las primeras triangulaciones que se realizaron a la URB-76, esa ciudad militar hoy en día abandonada. Algunos sostienen, todos aquellos que lo han escuchado, aquí hemos mencionado algunas hipótesis, algunos coinciden con Pablo, dicen algunos que fue un nodo olvidado, que sigue, es decir, creado para servir a un propósito, pero que ha perdido, creado para servir a un propósito perdido en lo profundo de la burocracia. Era una señal, dicen, de alto secreto, creyeron otros, que transmitía mensajes a los espías rusos en el extranjero. Más inquietante aún, apuntó otra teoría, que la VB-76 fue nada menos que el epicentro de la antigua Unión Soviética, actuando como un dispositivo de hombre muerto, que habría sido programado para lanzar una ola de misiles nucleares contra los Estados Unidos en el caso de que el Kremlin recibiera un ataque sorpresa. La teoría menos sugerente postulaba que la zumbadora estaba probando el grosor de la ionosfera, nunca ha gozado mucho apoyo. La teoría que habla de la conexión con el SURA, el ARP, pero yo quería hablar antes de eso, de la teoría del switch del hombre muerto. Es decir, la mano del hombre muerto, que es lo que precisamente se ve en Lost, en Perdidos, en ese búnker, ¿no? Que al final, bueno, hay un poco de lío ahí, no se activa, no se introducen los números, y aquello activa un protocolo de destrucción, de autodestrucción, ¿no? Que se puede ver en el episodio Vivir juntos, morir solos. Bueno, ¿qué os parece? Switch del hombre muerto. La mano del hombre muerto, ¿que lo creéis razonable que fuera un dispositivo de ese tipo, o es algo que, bueno, pues bebe de los cauces más cinematográficos y que queda ahí en esos límites? Viendo, haciendo un repaso a todo lo que han sido las auténticas locuras y barbaries que se han llevado a cabo en las dos grandes potencias durante la guerra. Espérate un momento, Gabriel. Ahora me respondes. Es que llevamos 34 minutos sin grabarlo. No. ¿Cómo? No, grabar, quiero decir, grabando, que ahora lo grabo. Que no lo ha guardado. Que ahora lo guardo. Ah, mira, qué susto. Ya me había dicho, se me ha dicho. Se queda dentro, cabrón. Voy al baño. A las 7 de la mañana, mañana aquí grabando. Vamos, tío. Madre mía. Uf, Gabriel. Qué susto. Qué susto. Qué miedo. ¡Qué miedo! Vamos a merendar. Ni broma. No, que me refería a que no había cerrado... Echa un poquito café en el alfajor de agua, que no sé si coste. Vale. A ver esto... No, me refería a que no lo había... Ya. Cuidado con el quemado. Ya ha quedado claro todo. ¡Qué miedo! Media hora, ¿sabes? 34 minutos, mano. Y nos ha parecido una hora y media, ¿eh? Me ha parecido mucho más. Ah, me empezó a las 6:30, ¿no? No, pero son el 34 de este tramo. Ah. Las pipas que horneé. Yo creo que bien. No le he hecho mucha sal. No sale todos corriendo. Han sido despavoridos. Estampida. La bolsa. Se ha abierto, no están buenos. Bueno. ¿Y aquí no crea un archivo temporal de eso que se recupera? O sea, tiene por qué no se te apaga el ordenador y que hay un archivo temporal, ¿no? Que te lo guarda. Sí, que... en el PC sí. Pero en el MIDI no. En mi dije que es tecnología aún magnética, debajo de los discos de ahí. Tiene un funcionamiento. Mira, siempre... La mía se ha parado. ¿Está parado? ¿Cómo? Que la mía se ha parado. Eso también, madre mía. Lo que no sé es cuándo. Error fatal. Mira, pero. Pero eso sigue grabando. Eso sigue grabando. Y ahora voy a hablar de. Uy. Lo diré con los cascos. No sé por qué, porque le queda batería. Al dulce un poquito. Memory full, vale, porque, ah, Dios. Coge chocolate, capella. Ahora, pues ya no puedo grabar más con esta. A menos que haya alguien con un cable USB. No, cable no. Esto lo puedo volver en un ordenador. Pues ahora sin el cable no. No. Ah, ¿cuánta cable? El de Pablo. ¿Pablo? Ah, vale. ¿Pablo? ¿Puedo volcar esto en tu ordenador vacía la memoria que sigue grabando? Claro, por supuesto. Pues... ¡Os ha entrado hambre! ¡Insulto! No tengo ni idea. Esto sigue grabando, ¿eh? Sí, no, eso no puedo seguirlo grabando. A ver, entonces... Me ha dado un cara aterrado. ¿Tú dirás? ¿Eso es programa, no? No. ¿Eso yo? Ya me voy a... No me gusta. Bueno, cuando queráis, ¿eh? Espera que... Estaba hablando del switch del hombre muerto. Sí. Vete a recorder. Es que como es finita. Y luego pues a ver el folder B. Oh, madre mía, todo lo que hay, Dios. Es que no sé lo que es. Y a mí patinar con Rafa. Un pastel, ¿eh? Hacemos una cosa. Te vuelco todo esto. Sí, en un folder. Quedamos esta semana vale. con un pendrive de lo vacío. Vale, vale. Lo único que... Dime. Pues volca todo ya. Sí, sí, bueno. No, pero seguro que es el folder B. Bueno, tengo las dos. Es que, a ver, habéis visto aquí 5 folders, entonces si quieres meterlos todos. Sí, podemos meterlos todos, o sea, pero dices colgarlos todos, o sea, vale, bien. No, lo digo por si acaso, por no dejarse nada. Bien, bien. Pero ya te digo que esta información no se pierda porque yo no sé lo que tengo ahí. A lo mejor tengo ensayos y conciertos y leches. Pues hazle un... Vale, y luego lo borramos. Deadman Switch. Uno, vale. Sí, un final, sí. Y entonces quedamos esta semana sí, pero, y me lo pasas. Pasa a mi casa, lo que sea, te lo paso. Vale, guay. Pero esta vez no has explicado lo del tren, lo del tranvía. Es verdad, ahora. Sí, pues explícalo. No, ahora primero tú, porque te he preguntado. Tiempo restante. Más preguntas, se ha quedado con la gente. ¿Qué te parece lo del tren? Ya me muerto. Pablo, ¿lo has visto? ¿Lo habías visto? Sí, sí. Ya te he visto. ¿Eh? No, no, comenta lo que quiera. Ducha de clases. Hombre. Y luego digo yo lo del tranvía. Muy bien. Esto va a tardar un poquito, ¿eh? Sí, es abierto. Sí. Viene gente de... Viene mucha gente de... Bueno, juntamos aquí también 20. ¿Viene de CNT, no? No, bueno, sí viene gente de CNT. Conozco a alguno de CNT. Viene Manuel. ¡Capitán! Que es el presidente. Bueno, cuando queráis. Espera que vuelven los datos. Es que si no... Puedo comentártelo, Juan Carlos. ¿Sabes alguien que conozco mucho que viene aquí? ¿A quién? Ángel Luis. ¿Es Ángel Luis? Ángel. De los cátaros. Sí. Sí, algún día por teléfono estamos sí, solamente en las traducciones. Sí, ellos vienen los miércoles, tienen aquí sus catarsis y hacen sus reuniones. Y... No, pero viene sobre todo gente de la CCI, de Valencia también, de la Corriente Comunista Internacional. Joder. Sí, sí, no, pero bueno, pero bien, ¿sabes? Tienen pues tú dile que estamos ahí con la zumbadora, tope. Sí, sí. Y ayer, precisamente el bolchevique... Joder, le queda mucho. Disfrazado, le conozco, es uno de los compañeros, él es también de... Bueno. Sí, no sé si es del PC, PCPI o alguno de algunos. Cuando lo vea diré que porque nos empujó por los peces. ¿Qué es eso? Por las chavalas, tío. Parece mentira que a esta altura te haya explicado. Macho alfa. Macho alfa soviético intentando cepillarse a... Claro. Los soviets. Bueno. ¿Un pata? Sí. Sí que falta, ¿sí? Eso sigue grabando igual. Sí, da igual. Sigue grabando. Pero la mía no. Ah, es verdad. Se está poniendo miedo, Gabriel. 13 minutos pone. Pero susto. Pero es que no podemos hacerle un feo, Gabriel. Si quieres. Pero susto. Cancelamos eso y... Se va a comer el misterita. Por ahora todo va bien. Sí, todo va bien. No hace falta que lo vuelvas. Eso es interesante. Che, cancelalo, Pablo. No se algún día, los miércoles. Va a tardar un montón. Ellos vienen los miércoles a las 8. No se ven algún día. Sí, se reúnen aquí y hacen su... Pero vamos, que estaría bien de poner a Dani hacer un programa sobre catarismo. Sí, cancélalo. Invitarlo. Yo me he leído un par de libros, ahí puedo ir. Pablo, cancélalo porque tarda un montón y tenemos que seguir y eso más. Yo cancelo. Sí. Cancélalo y ya está. Pero esto no molesta, ¿no? Pero bueno, eso cuando se reinicia... Pero como no puedo grabar al mismo tiempo... Ah, pero estás tú grabando. Claro. Pero me he quedado sin memoria. No, cancélalo. De memoria no puedes copiar. Vamos a ver. No me queda memoria ahí. Ajá. Por eso estaba buscándolo todo aquí, para vaciarla. ¿Y por qué no hemos acabado? Porque quedaban 13 minutos y tenemos que seguir grabando y ya está. Pero esto no interfiere, aquí. Ya, pero yo no puedo seguir grabando con esto tampoco. O sea, que dejo de grabar, nos olvidamos de esta máquina. Vale, vale, que esto lo das por perdido. Eso. Lo que me ha costado. Oye, qué bueno está todo, ¿eh? Sí, sí, oye, qué bueno. Oye, tenemos que hacer otro taller de cocina. Así da gusto, ¿no? Venir a ver. Oye, lo de no sé, no, maravilloso no, la no, coca y el cocho, de verdad. Que es de los cátaros, yo estoy viendo y programa... me atrae, no, quiero más, pero no debo. Yo podría comerla entera, ¿eh? Es que está muy buena. La coca también. Vamos a ver. Vale, Daniel, yo... ¿Vale? Sí, lo he dado por perdida. Que es un... Hemos perdido una grabadora. No pasa nada. Eso como... Este tramo está grabado. Tenemos un... No, lo hay que decir que es un mecanismo de hombre muerto inverso. Ahora. Bueno, Gabriel... Gabriel. Ya estamos. La lengua de traba. Gabriel. Eso es muy ruso, ¿eh? Gabriel. Bueno, ¿qué te parece la hipótesis del switch o del mecanismo de hombre muerto? Sí, pues conforme hemos visto a lo largo de la historia de la Guerra Fría, las dos superpotencias pues han llevado a cabo auténticos disparates para intentar o ponerse a la altura o para bloquear a la potencia contraria. Me viene a la cabeza las operaciones de encubiertas con drogas, encubiertas de fenómenos paranormales, etcétera, dentro del programa MK Ultra. Y vamos, y no sería descabellado que alguna de estas potencias pues tuviesen este sistema de hombre muerto a la inversa, porque el raciocinio de las mentes que estaban gobernando durante esas décadas, pues creo que cualquiera que lea los libros de historia puede darse cuenta que en muchos casos, como mínimo, rozaban lo que es la demencia mental. Uh-huh. Me viene a la cabeza ahora mismo unas declaraciones de Nikita Khrushchev amenazando al mundo con que ellos poseían una bomba atómica, una bomba capaz, sí, de destruir el mundo completo, pero que tenían un problema respecto a esa bomba, y era que no tenían el vector de lanzamiento para poder transportarla. Y uno de los diplomáticos de Naciones Unidas muy sagazmente dijo, bueno, que si va a destruir todo el mundo, ¿para qué quiere usted trasladar esa bomba? Muy bueno. Me viene a la cabeza también una de las operaciones que buscaban bombardear la superficie de la Luna con bombas atómicas, simplemente por el mero hecho de hacerle ver a la otra parte de lo que eran capaces de hacer, las cantidades de pruebas que han hecho incluso con la población civil durante décadas, fumigándolos con bacterias, fumigándolos con productos químicos, por el mero hecho de comprobar si eran eficaces o no los sistemas, tanto de dispersión de estos compuestos nocivos, incluso mortales en muchos casos, o para ver los sistemas de descontaminación, etcétera, pues no sería de extrañar que tuviesen alguna de estas naciones que haya tenido algún sistema que, como bien estabas comentando, se llama de hombre muerto a la inversa, porque la demencia del ser humano, sobre todo en esos momentos tan paranoicos de la Guerra Fría, pues sería bastante, bastante posible que, por desgracia, haya sucedido. Claro, lo extraño sería que aún no se basara en una tecnología aparentemente obsoleta o vetusta como la onda corta, ¿no?, para activar un protocolo de esas implicaciones, ¿no?, en unas comunicaciones un tanto a veces pues dificultosas, también en función incluso del estado de la ionosfera. Es decir, son comunicaciones que no son de cable ni son, pues no tienen una fiabilidad tampoco muy, muy, muy, muy alta, ¿no? Con lo cual sería un poco descabellado, ¿no? Aunque bueno, ya sí, todos sabemos que en el mundo y la historia de la humanidad está llena de acciones disparatadas, ¿no? Completamente. Al mismo Nixon en los años 70 le bloquearon el lanzamiento de armamento atómico debido a una rabieta unida a una borrachera que llevaba en ese momento, y vamos, ya que el señor se puso, no recordaba ni más qué fue lo que sucedió exactamente, pero los escuchantes pueden buscar la documentación en bibliotecas, hemerotecas o en internet. Cogió una borrachera tan grande que le estaba ofuscado y dijo, pues vamos a lanzar un par de cabezas atómicas sobre tal punto concreto. Y claro, el mismo alto mando le dijo, dice, madre mía, dice, este señor está desquiciado. Algo parecido, por visto, también sucedió en algún momento en la Unión Soviética con Brezhnev, y posteriormente en Rusia con el famoso Yeltsin, que ese hombre, pues vamos, eso daba pánico tenerlo ahí, y decir, madre mía, un alcohólico, un borracho que está... Una botella de vodka pegada a un presidente. Sí, sí, cuidado lo que decís. Una botella de vodka en la mano y el maletín. Y el maletín en la otra. Con el dispositivo del hombre muerto. Sí, sí, y el botón rojo. Un helicóptero, vienen a por nosotros. Daba miedo. Bueno, mencionar para todos aquellos que no lo sepan que el dispositivo, el switch del hombre muerto, tiene su origen en una especie de dispositivo que se instaló en los ferrocarriles, en los trenes, por ejemplo en los trenes de Nueva York, en los ferrocarriles de Nueva York, y que era una especie de pedal, una palanca, un pedal realmente, que era necesario pulsar cada cierto tiempo, y en caso contrario emitía una señal luminosa y unos pitidos que duraban unos 30 segundos o un minuto, era una alarma que se activaba si ese pedal no se presionaba. Eso servía para que en caso de desfallecimiento o pérdida de conciencia o algún tipo de problema del conductor, el tren, el ferrocarril, se detuviera poniendo a salvo a todos los pasajeros. Esto además sirvió. Es una noticia que tengo aquí del New York Times. 28 de abril de 2010, hace poco, sigue estando vigente el switch, o el pedal, en este caso, del hombre muerto. El tren se detuvo con seguridad por el sistema o el mecanismo del hombre muerto. Fue en Brooklyn, además, el conductor fue ingresado en el Edmund Hospital Center y fue, desgraciadamente, murió, víctima de un paro cardíaco, pero gracias a este parón del tren por el switch del hombre muerto, pues se salvó, se condujo al tren a una seguridad, a un estado de seguridad, deteniéndose en la vía, ¿no? Y no dejándolo a su libre albedrío, que yo creo que todos hemos temido, ¿no? Eso alguna vez, ¿no? ¿Qué pasará si el conductor del tren, del AVE o del tren, se desmaya, ¿no? O le pasa algo, vamos. En Alicante no, porque los tranvías no circulan, ¿no? Pero ese problema no lo tenemos. Pero es verdad, que hay 14 tranvías de ahí, ¿no? 45 millones de euros inmovilizados de ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, el switch del hombre muerto, no sé si le dais mucha credibilidad a esta hipótesis, quizás es un poco la más conspiranoica o la más funesta de todas, ¿no? De las que se comentan. Hombre, yo el último recurso de una represalia nuclear, pues yo creo, como hemos hablado antes del caso israelí, puede existir, ¿no? Pero que esté vinculado de una manera tan mecánica a una señal, claro, es complicado. Pero aparte, aún así, yo creo que también con mecanismos más sofisticados, yo creo que parece que el Estado Mayor ruso abandonó este tipo de dispositivos, que bueno, como ya ayer comentamos también, quedan muy bien reflejados en la película Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, sí. Donde, bueno... Peter Sellers encarna a un científico nazi, un mando británico y, bueno, de todo. Y, bueno, él demuestra que existe un plan soviético, a través de lo de lata al embajador, ¿no?, de que si hubiera un ataque y acabaran con todos, automáticamente se produciría una represalia, ¿no? Teléfono Rojo, que se establece, lo comentamos, por esa también dificultad en las comunicaciones, que no se aclaraba muy bien y que los mensajes llegaban tarde y mal, sobre todo se vio esa dificultad de comunicación entre las dos potencias durante la guerra de la crisis de los misiles de Cuba del 62, como hubo incluso las dudas de si se había producido una invasión de Cuba por parte de los norteamericanos o no, y que ahí sí que se estuvo en el filo de la navaja de un conflicto de la tercera guerra mundial. Se pudo haber originado ahí precisamente por estas comunicaciones que no eran directas, ¿no? Y por eso se establece ese famoso teléfono rojo, ¿no? Hombre, nadie duda que ese momento fue el momento de más peligro. Claro, si no se activó entonces, sí, ya, ¿no? Exactamente, más peligro. E incluso estaba la ordenada que si pasaba, bueno, yo no, quizás Rafael lo recuerda mejor, si un barco ruso pasaba de cierta línea, atacaba, y tal, y a última hora se vino una orden, ¿no? Algo de esto, ¿no? Prácticamente automático, sí, sí. Hay que decir que todos los que, yo creo que nos ha pasado a todos un poco, ¿no? Los que hoy estamos aquí dentro de este búnker del sótano, que nos hemos dedicado a recopilar datos y a imbuirnos, ¿no?, por el enigma de la V76, yo creo que a todos un poco, cuando uno se introduce en un misterio de este tipo, le tiene la misma sensación, quizás rozando con la paranoia a veces, ¿no?, de que algo está sucediendo alrededor, o quizás no sea algo tan paranoico, ¿no? Muchos de estos escuchantes que estaban atentos a las emisiones de la V76 de todas partes del mundo, algunos llegaron incluso a dudar en revelar la ubicación a sus compañeros, pensando que podían estar siendo observados, ¿no? Algunos utilizaron seudónimos Onyx para este propósito. Algunos creyeron realmente estar en peligro, pensando que podrían ser rastreados por las mismas fuerzas oscuras, agentes de la KGB, infiltrados, agentes de radio de la CIA, del MI6 o el Mossad, que, y eso también era Vox Populi, controlaban las estaciones, eso decían, de números que los obsesionaban. Concretamente, una de ellas, una estación también muy conocida, que se conoce en el nombre en Largot. bueno, en el argot, en la clasificación establecida por Enigma 2000 como la E10. Es la famosa Yankee Hotel Foxtrot. Y dicen aquellos que la han escuchado, que han intentado averiguar o escudriñar qué hay detrás de ella, dicen que la controlaba ni más ni menos que el Mossad. Sonaba así. Laut. Esta E10 Yankee Hotel Foxtrot, que por cierto, Pablo, un grupo... Sí, el grupo de Chicago, Wilco, le dedicó todo un disco y de hecho incluyó un sample que venía del disco Connect Project, que hubo una pequeña demanda judicial y bueno, al final la cosa quedó arreglada, ¿no? Pero sí, Wilco es uno de los grupos que, bueno, han caído un poco mesmerizados por estas emisiones. Con el proyecto, hablar de las estaciones de números y en concreto también de la zumbadora, sin hablar o mencionar o decir que con el proyecto es un error, ¿no? ¿Qué es con el proyecto? Bueno, con el proyecto es el trabajo de unos cuantos fanáticos de este tipo de emisiones que se han dedicado a recopilar algunas de las más antológicas y algunas de las más curiosas, ¿no? Y bueno, son, si no recuerdo mal, es un recopilatorio de cuatro CDs donde se agrupan pues extractos de todas estas emisiones y que bueno, como ya hemos dicho antes, la gente no las oye ya para intentar desentrañar qué es lo que están escuchando, qué mensajes ocultos contienen, sino que las oyen por puro placer. Lo cual, en el caso de la zumbadora es más complicado, pero luego veremos otras emisoras que emiten unos jingles ya característicos y que realmente pues tienen su no sé qué. Bueno, pues esta emisora de estación de números, presumiblemente, y aquí todo es presumiblemente siempre, ¿no? Todo es presumible, del Mossad, fue en un momento dado, o en varios momentos dados, pero uno quedó registrado, fue interferida con una señal muy potente en una acción claramente a priori de contraespionaje, que sonaba así. Sí. Qué grande esta. Dios mío, mira. Es muy buena. Te siguen las 20 PM. Más atrás. Más atrás. Sí. Es el micro de Pablo. Yo no me veo. Tienes que acercar más al micro. Sí. Mira, a ver ahora. No deja de ser una... No entiendo de interferencia. No me oyen, ¿no? No me se oye, ¿no? Si se puede oír más, ahora. ¿Ahora? Hola. Sí. Vale. Bueno, pues... Ahí está esa interferencia, ¿no? Que intentaba de alguna manera entorpecer la escucha de esta estación a la que, bueno, se le atribuye el origen, bueno, o se dice que está el Mossad, el servicio de inteligencia israelí detrás de esta emisión. Hay otra que es, bueno, pues otra triple A, digamos, dentro de estas estaciones numéricas, una estación que dio mucho que hablar y que, como hemos dicho al principio, marcó un antes y un después en la escucha y en la historia de las estaciones numéricas. Hubo denuncias, hubo un proceso penal y hubo detenidos por la escucha y por la emisión de esta estación numérica, de estos códigos que... En este caso, y contrastando con todo lo que hemos escuchado hasta ahora, se hablaban en nuestro idioma, en español. Esta emisora se conoció, más bien dicho, ya no está activa, con el nombre de Atención. Atención. Atención. Bueno, atención. No hace falta decir por qué se conoce con ese nombre. Atención, una emisora que se atribuyó al servicio de inteligencia cubano y que aquí sí, a principios de los años de la década de 2000, hubo procesos, hubo detenciones y bueno, pues la CIA, las redes de la CIA, el Código Penal de los Estados Unidos cayó sobre los presuntos autores materiales y escuchantes también, receptores de los mensajes de esta estación numérica cubana. Rafa. Pues sí, este es el caso que comentaba al principio, del 23 de mayo del 2001, con un desenlace fatal. Por supuesto, aquí hay hay dos caras de la moneda y hay que nombrar las dos. El caso es que el desenlace fue el derribo de unas avionetas el 24 de febrero de 1998 por parte de la Fuerza Aérea Cubana en lo que ellos llamaban un acto de defensa del territorio nacional. Los servicios de inteligencia norteamericanos interceptaron una emisión que descifraron. Lo más curioso de esto es que previamente ya un radioaficionado de Baltimore, un tal Chris Smolinski, de 34 años, pues ya se había dado cuenta de que hacía 20 años escuchaba este tipo de emisiones y que de repente, 20 años después, este tipo de transmisiones seguían. De alguna manera, él se hizo con la manera de descifrar, ¿no? El vehículo para descifrar uno de estos mensajes. Y la verdad es que tiene enjundia el mensaje que descifró este caballero y que luego contrastó con los servicios de inteligencia norteamericanos, prácticamente decía: hacer amistad con el personal de la base de Boca Chica, especialmente con Joe y Dennis, infiltrarse en los trabajadores de los políticos en el exilio Lincoln Díaz Ballard e Ileana Ross Lecithien, y infiltrarse dentro de lo que es la Fuerza Aérea Anticastrista, los llamados Hermanos al Rescate. De hecho, comunicaba que los agentes, tanto los agentes Germán y Castro, no debían volar con estos Hermanos del Rescate los días 24, 25, 26 y 27. Todo eso a través de mensajes, lo comentábamos, con esas secuencias de 5 dígitos que esta señorita pronunciaba de forma compulsiva, ¿no? Sí. Parecía que no podía dejar de mencionarlo, ¿no? Atención, y creo que en alguna de las comunicaciones, cuando se acababa la secuencia, decía final o algo parecido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para que veamos que esos dígitos que no tienen ningún sentido, que parece la combinación de algún tipo de bonoloto, pues cuando se tiene la clave correcta, pues a través de algoritmos y una clave de conversión, pues se obtienen mensajes como esos. Efectivamente. O sea, con una cierta complejidad. Exacto. Y el caso es que se produjeron arrestos y el tribunal falló por delitos de conspiración para cometer asesinato, muerte en aguas internacionales, conspiración para recopilar y transmitir información en lo referente a la defensa nacional. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Todo esto está contemplado en el Código Penal norteamericano. Sí. El título 18 USC, secciones 111 y 1117 y 2 del Código Penal de los Estados Unidos, e incluso pues en la llamada Ley Norteamericana en materia de espionaje, orden 12.958 de 17 de abril de 1995, sección 1.1. Es el primer caso norteamericano en el que se utiliza la palabra espionaje. El gobierno cubano, por supuesto, tuvo represalias y tuvo 10 años de prisión se hablaba exactamente. Por aquí y no más. Porque sí, sí, sí, sí. El código penal. El tema es que aquí hablamos de entramos de lleno en el tema del espionaje y cómo está contemplado de cara al derecho internacional público. Es decir, estamos hablando de un ilícito penal en el marco del derecho internacional público. Y en el caso del espionaje es curioso. Tenemos, por así decirlo, dos tipos de espionaje. Tenemos un espionaje en tiempo de guerra y un espionaje en tiempo de paz. Y además, los individuos que están relacionados con uno o con otro son muy, muy variopintos y las consecuencias son incluso más variopintas. Entonces, hablando de lo que es el espionaje en tiempo de guerra, esto está regulado, efectivamente, en los artículos 29 al 31 del convenio relativo a las leyes y usos de la guerra terrestre de La Haya de 1907. O sea, que ya estamos hablando de un tiempo bastante pretérito. Entonces, según el artículo 29, solo puede considerarse como espía a quien, obrando clandestinamente o con pretextos falsos, recoge o trata de recoger informes en la zona de operaciones de un beligerante con intención de comunicarlos a la parte contraria. No es necesaria tal consumación, sino que basta con la tentativa. El espía no puede ser castigado sin juicio previo, aunque sea cogido infraganti. Bueno, en este caso, lógicamente, imaginemos el caso que estábamos comentando, el espía es arrestado y es juzgado en el país nacional donde ha cometido esa serie de operaciones. Y lógicamente esto es un delito de traición. Claro. Estamos contemplando la posibilidad de que en ciertos estados este delito está penado con la muerte. Si es que creo además que alguno de los detenidos, como Ana Belén Montes, estaba inmersa o pertenecía al servicio americano, era un analista de la agencia del estaba servicio infiltrada. Americano, es decir, estamos hablando de un agente doble. Exactamente, era un agente doble que estaba infiltrado. El caso es que aquí, vamos a ver, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, estamos hablando de una guerra fría, estamos hablando de una zona caliente, estamos hablando de un espionaje pacífico. Es que cuando vamos al tema de el espionaje en tiempo de paz, aquí es donde viene el caos. Y yo, es aquí donde meto de verdad el tema de las emisoras a día de hoy. Porque el tema del espionaje en tiempo de paz carece de reglamentación internacional. Entonces no es fácil. Hay que coger de aquí y de allá. Claro. Pero lo peor de todo es que normalmente el espionaje en tiempo de paz viene atribuido al cuerpo diplomático. Es decir, los miembros del cuerpo diplomático son normalmente los encargados de hacer este tipo de espionaje. Entonces, los factores ya eclosionan. Es decir, nosotros sabemos que el cuerpo diplomático goza de un estatuto diferente a un ciudadano de a pie, a un civil. Con lo cual, si en este caso el espionaje lo hubiera producido un diplomático, la única pena que hubiera recibido es una extradición. Es decir, lo expulsan del país y basta. Pero lógicamente, en una situación peor, se encuentran los llamados agentes secretos. Es decir, porque no gozan de este estatus. No gozan de esta impunidad. Entonces, es un delito de traición. Aquí estamos jugando, claro, con la responsabilidad tanto de los individuos como de los estados. Lógicamente, no puede ser una iniciativa individual. Es decir, estas personas que obraron de esta manera estaban al servicio de un estado, en este caso el estado cubano. Pero claro, lógicamente, sacrifican, es decir, es un sacrificio por la patria. Es decir, aquí se lavan las manos y por mucho que haya una apelación y haya una queja internacional, sabemos que la sanción en derecho internacional público es simplemente una palmadita en la espalda y decir, oye, qué mal os habéis portado, pero bueno, se pueden establecer medidas que por supuesto ya las han tomado porque las vienen tomando desde tiempo inmemorable. Es decir, los bloqueos a Cuba por parte de los Estados Unidos son sabidos. Entonces, lo único que reveló de verdad este caso no fue efectivamente saber que entre Estados Unidos y Cuba hay una crisis, no. Fue la existencia. Exactamente, es la existencia de. Admitida de las estaciones numéricas. Efectivamente. Con un fin, además, en servicio al espionaje. Totalmente. A las órdenes en territorio enemigo, entre comillas enemigo, de una serie de procedimientos. Y es lo que totalmente demuestra este caso. Y era el neutralizar la, por así decirlo, la fuerza aérea anticastrista, claro, que eran los que llamaban hermanos al rescate. Es decir, nosotros tenemos una sección cubana en Miami. Y luego tenemos, por supuesto, el tema de los presos políticos en Cuba y, de alguna manera, esta conexión para establecer efectivamente un rescate. Es decir, es una fuerza anticastrista, es una fuerza que trata de boicotear el régimen castrista. Y se derribaron, efectivamente, hubo víctimas mortales. Hubo víctimas. Me recuerda, se lo comentaba yo a Gabriel y también a Artemio, en nuestras reuniones matinales, algunas de ellas matinal, en lo que hemos bautizado como la gallina alegre, ¿no, Gabriel? Y me recuerda ese episodio a un episodio que contaba de aquí, sucedido aquí en España, cuando existía, pues, y sigue existiendo, pero en los inicios de Radio Exterior de España, cuando se realizaban esas emisiones de onda corta, de 0 a 4 horas de la, o sea, de 12 a 4 horas de la madrugada en horario intempestivo, y contaba que una historia, uno de los directores de Radio Exterior de España de por aquel entonces contaba que Radio Nacional, es decir, el bando nacional, contrató, mejor dicho, el bando nacional, a un viejo general báltico que se había refugiado en este lado del telón de acero para que tradujera al ruso las loas, es decir, de exaltaciones y propaganda, en definitiva, a José Antonio Primo de Rivera, a la Falange y a Jesucristo. ¿Quién sabe si quizás algún sargento soviético de Stalingrado, con el transistor escondido bajo la almohada, llegó a fantasear alguna noche con el yugo y las flechas? El caso es que, y lo describe en un buen artículo de Carlos Torres, el caso es que, bueno, pues en la particular guerra de Franco contra el comunismo, el de Ferrol se anotaba un buen tanto con este sujeto. Y así hubieran seguido las cosas, de no ser porque Estados Unidos, mediante una llamada a la CIA, a la redacción de Radio Exterior, abrió los ojos al dictador. Este señor era un general corpulento del norte que llegaba allí a la emisora de Radio Exterior de España, a una hora intempestiva, cogía sus papeles, se ponía a hablar en ruso y se acababa y se iba, no hablaba con nadie y se iba. Bueno, hasta que un día recibieron en la redacción de Radio Exterior de España una llamada de la CIA. Aquel corpulento militar, no se sabe si lituano, letón, pues que traducía y leía los partes facilitados por la Unión Soviética, resultó ser un espía soviético, que aprovechaba que nadie en el chapucero régimen franquista controlaba su trabajo para mofarse en antena y para todo el globo terráqueo de la manifiesta inoperancia de la dictadura franquista. Es decir, estaba diciendo auténticas barbaridades del régimen en ruso delante de las narices de todos aquellos del régimen franquista que evidentemente no sabían hablar seguramente ni inglés ni ruso. Y bueno, pues ahí está, un ejemplo claro, ¿no?, de que a veces lo más absurdo se realiza ahí, delante de todo el mundo, ya que el hombre, pues no sabemos muy bien qué pasaría con él cuando fue descubierto. Bueno, pues... Y esto abre también la posibilidad que ayer Gabriel apuntó muy bien con el famoso mensaje de... Si ahora nos lo relata, el famoso mensaje de Viento del Este, que nada más y nada menos que desencadena el inicio, la globalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también podemos hablar de que los servicios radiofónicos pueden tener estos huevos de Pascua, ¿no?, como dicen en el lenguaje videojueguil, escondidos y que ya pueden estar utilizándose y podemos estar accediendo a ellos en estos momentos, ¿no? Que quizás están ya siendo utilizados algunos tipos de radios, ¿no? Sí, como bien estás apuntando, pues las cadenas de radio convencionales y normales, la BBC es muy, muy conocida dentro de esos parámetros. En diciembre del 41, Radio Tokio emitió en sus ondas radiofónicas Viento del Este, lluvia, y era la clave que necesitaba la Marina Imperial Nipona para emprender el ataque, el famoso y archiconocido ataque del gobierno japonés contra las bases de Pearl Harbor, las bases de la Marina Naval Norteamericana en Pearl Harbor. La BBC, como he comentado, también ha hecho muchos halagos, por supuesto, el Pravda, incluso a nivel de periódicos escritos, también ha llevado a cabo ese tipo de mensajes. A veces son bastante evidentes, ¿no?, de que son mensajes que se envían a alguien y no son precisamente lo que uno está leyendo en ese momento dado. A veces ocurren casualidades como la de aparecer en un crucigrama dentro de un periódico londinense, momentos previos al desembarco de Normandía, los nombres en clave de todas las playas en las cuales la coalición aliada tenía que arribar a las costas francesas para empezar la reconquista, para empezar el desalojo de las tropas nazis del continente. En este caso fue, por lo visto fue mera casualidad, pero bueno, no deja de ser curioso que por medio de comunicaciones normales y corrientes que todo el mundo tiene acceso en el día a día, pues que te cuelen algún tipo de mensaje que está destinado a alguien en concreto. Me viene a la cabeza ahora unos sistemas que están últimamente empleándose por internet, con teléfonos y VoIP, uh-huh. Los cuales... claramente uno de los espías le deja el mensaje en la red y dice, llama a este número que tienes un mensaje para ti. Las personas curiosas que no están metidas en este campo han llamado automáticamente y bueno, simplemente aparece un sonido, aparece una serie de claves que son imposibles de desgranar, pero que bueno, que es curioso ver cómo en nuestras narices nos están dando una serie de claves que están relacionadas con el espionaje. Bueno, si algún escuchante quiere hacer una llamada, pues puedo dejar aquí un par de teléfonos. Uno es el 415-704-0402. Sí, ¿no? Hola, ¿eh? 415-704-0402. Vamos a ver, ahora en directo, vamos a ver si está así. Primicia. Sí, es una primicia. Esto pocas personas lo habrán hecho. Y vamos a ver si desde la otra parte nos contesta, nos recibimos este mensaje. Desconectado. Desconectado. Pues sí. Tenemos otro teléfono, sí, que es el 212-796-0735. Vamos a ver qué es lo que sucede con ese teléfono. A ver si hay suerte, podemos repartir el premio millonario de esta semana. No marca ni siquiera. No marca. Desconectado, ¿no? Bueno, pues por lo visto ya están fuera de onda estos teléfonos VoIP. Pero que, bueno, es una forma de mostrar y de enseñar en ocasiones mensajes que se obtienen directamente de medios de comunicación que están ahí al orden del día para cualquiera de los ciudadanos. Bueno, pues vamos a llegar al receso, vamos a escuchar algunas de esas fluctuaciones, cambios que experimentó la VB76 a lo largo de sus años de misión. Las señales pasaron, los zumbidos han variado en longitud de 1,9 a 2,2 segundos en algunas ocasiones, durante algunas temporadas. Ha cambiado también ligeramente el tono de los zumbidos. Algo curioso, no sabemos si anecdótico o no, pero que realmente se ha producido. Vamos a escucharlo el momento preciso. Eso es lo que nos permite toda esa monitorización, esos grupos de monitorización, permitir escuchar cualquier variación que ha sufrido esta misión. Vamos a escuchar atentamente ese cambio en el tono del zumbido. La 9. Ya lo habrá cambiado. Sí. Sí, ha cambiado, cambia. Sí. Bueno, pues ahí podíamos escuchar ese cambio en el tono del zumbido. Y además, en esas grabaciones, en esos archivos donde todo están accesibles en internet, donde se remarcan o se señalan esas variaciones en la emisión, hay uno también muy curioso. Algo ocurre y hay una especie de corte en la emisión, lo cual confirma una vez más, por si quedaba alguna duda, que no se trata de una voz electrónica ni una grabación automatizada, como sí parece ser que sucede en otras emisoras numéricas. Vamos a escuchar atentamente ese corte en la transmisión. Como esa señorita que parece desde luego una voz sacada de otro espacio-tiempo, desde luego de otro tiempo, no sé, de otro espacio, ¿no? Pero como en un momento dado pues se equivoca, ¿no? Parece que va a decir una palabra o iriana o algo así y se queda en uy. No sabemos si es un corte en la transmisión o es que la señora se pone nerviosa, se da cuenta de que está diciendo el mensaje mal y para la transmisión. En otras ocasiones se ha escuchado una especie de cuenta, la enumeración de números. Tenemos las recientes y le damos a la media parte. La media parte. La novela nadie conoce a nadie. Ah, la de... Sí, pero es la novela. Que... Ah, vale, la del... ¿Cómo sí. era? El top... Sí, me di. Juega un juego de rol. Sí. Pues luego vemos como... Sí, sí, que activaba algo. Bueno, si no pasa nada, Sí, no, esta ya lo... La cuenta atrás ya lo escuchamos. O sea, la cuenta adelante. Sí, sí, pues si quieres lo podemos comentar. Ahora lo comentas tú antes de que lleguen las conclusiones. Sí, ahora empezaremos para adelante. Hay gente detrás, ¿no sé yo? Vale. Bueno, pues esa cuenta hacia adelante en ruso, evidentemente, y lo comentamos aquí con Gabriel, se cuela o parece escucharse una voz por detrás. No sé si era una psicofonía o una parafonía, pero se escucha una voz detrás de esa enumeración, ¿no? De ese hombre que no sabemos muy bien qué está haciendo, calibrando quizás el audio o... Sí, en ocasiones da la sensación que están calibrando la emisión de esta emisora tan absurda en muchas ocasiones. Y en otros cortes que hemos estado escuchando aquí en este fantástico programa, pues también se observa cómo la señorita o el señor que está radiando no está solo, da la sensación que detrás hay un grupo de personajes que lo están acompañando, pues ya sea haciendo tareas de mantenimiento, ya sea, pues no lo sé, no sé exactamente, pero sí, desde luego hay gente detrás y están ahí acompañando al emisor humano. Bueno, pues queríamos mostraros unas emisiones también de esta VB76 que no pertenecen al archivo del tiempo, sino que son del tiempo remoto, sino que son grabaciones actuales de este mes, del mes de enero del 2013, grabaciones que se han podido obtener a través de ese receptor online que la Universidad de Twente pues ha colocado ahí en internet para que todo el mundo se conecte y pueda escuchar las emisiones o otros sistemas de escuchar esta emisora, como la página web vb-76.net, donde también existe un nodo para poder escucharla en directo. Esto que vais a escuchar, y que sirva para darse cuenta de que el patrón sigue siendo el mismo en el 2013 que en el 1997, poco ha cambiado. No sabemos si la identidad de las personas, o como hemos comentado antes, era un linaje que se van custodiando ese secreto, pero en pleno 2013, mensajes muy recientes, año o mes de gran actividad, finales de 2012, principios de 2013, la zumbadora, nunca mejor dicho, está que zumba. Whisky. Chascarrillo Power. Jura. Ah, vale. No, pero pone el archivo. Bueno, da igual. Ya lo pusimos ayer, ya lo pondré yo. Si lo sale, lo mismo siempre. Postpro. Bien, pues, así sonaban estos últimos mensajes de la VB 76, de esta zumbadora de Buzzer, este zumbido lejano que se sigue escuchando desde todas las partes del mundo. Vamos a llegar a un receso. Pablo, tú querías comentar algo, un apunte muy interesante, ¿no?, de cinéfilo. Sí, he recordado, a raíz de lo que ha dicho Gabriel del tema de los crucigramas, la película Nadie conoce a nadie, donde a un escritor que tiene el gran trabajo de tener que redactar o confeccionar crucigramas diariamente, le recibe un extraño anónimo que le obliga, bajo amenazas, a incluir una palabra en el crucigrama. Y como esta palabra pues desencadenará una serie de acontecimientos que, bueno, la ficción pues es ficción, ¿no? Pero cómo sí que esta idea está en la cultura popular, de que los medios de comunicación pueden servirnos del poder del mensaje, ¿no?, de lectores, para activar algún tipo de subtrama. Y nosotros quizás estamos aquí, cuando hemos oído El lago de los cisnes, pues hemos creado cierta mofa, ¿no? Y qué absurdo, pero a lo mejor quién sabe si alguien coge una mochila en un apartamento en Los Ángeles. Claro. Bueno, ahí también se pudo ver, ¿no?, en la serie de Perdidos, ¿no? 4, 8, 15, 23, 42, y esa maldición que rodeaba a los números, ¿no? El poder de los números y cómo pueden ser vitales para muchas cosas. Evidentemente, en nuestra vida cotidiana, los números, el poder de las cifras es algo evidente, ¿no? Y es un sistema que estamos viendo que se sigue utilizando, ¿no?, esos algoritmos para enviar mensajes. No sabemos con qué importancia, ¿no?, pero desde luego son mensajes recibidos e interpretados, que yo creo que eso es es lo importante. Bueno, pues para llegar al receso de esta aventura desde el búnker de Perdidos, no sé si Pablo está apretando el botón, que seguro que ahora ocurra alguna hecatombe. Yo estoy aquí cumpliendo, ¿eh? Bueno, pues a todo el mundo que tenga un receptor, o que lo consiga, o que quiera experimentar esa sensación que la describía muy bien este periodista, ¿no? Esa sensación que se siente especialmente a altas horas de la noche, cuando estás en un sótano oscuro, con unos auriculares puestos, envuelto por todos los sonidos, los zumbidos, las interferencias y fragmentos de voces anónimas de otras señales que se filtran a través de las ondas, semejantes, decía, a pequeños viajes a un mundo de fantasía. Una indescriptible sensación que se puede experimentar cuando usted está sentado enfrente de su receptor y desliza la rueda del dial por ese mundo de magia, por ese lejano, por ese mundo lejano, ese exótico mundo lejano. Y deslizando esa rueda, uno encuentra, por ejemplo, la frecuencia de Radio Habana a las 3 de la mañana. Vale, ya está. Ahora pondré Radio Habana. Pongo el zumbido. Unos bailoteos de cadera. Ahora. Música de... Venga, ahí un poco de radio. La conga. Vale, ya está. Ahora empezamos con Lincolnshire Poacher y ya serán las conclusiones. Hablamos de las frikis estas y del follón de la UEB. Vamos con el follón. Ya está. Sí, luego lo otro será más correlativo de escuchar la española, la del bingo. Es buenísimo esa, ¿eh? ¿La del bingo? Sí, empieza. 21. 14. Acumulado. 12. 21. Ah, que está bien, la señorita. Bueno, ¿queréis hacer o seguimos ya? Seguimos. ¿Seguimos? ¿Qué queréis? Mira, ahora que lo ponemos en cubano. ¡Ah, oh! ¡Qué grande! Seguimos, seguimos. Venga. Bien. ¿Nadie está cansado? No, ¿qué va? A ver, escucho un ruido por ahí. Ah, hay que empezar con la Lincoln Ser Pollo. Habéis mirado lo de la grabación, ¿no? Eso, claro, sí. Comprueba. Comprueba, comprueba. Sí, está bien. Ah, bueno, bueno. O sea que cuando lo estemos terminando, está bien, está bien. Se pare. Sí, de momento, como voy escuchando... A lo mejor tenemos que grabar este programa todos los días y no sé. Eso lo más peor, ¿no? A lo mejor tenemos que zumbarlo. Tenemos que zumbarlo todos los días. Se ha atrapado en el Switch este. Lincoln Shire Poacher. No parece tan mal el trabajo este, ¿eh? ¿Lo pongo? Sí. Sigue poniendo la coca y tal. Eso sí. Espera, me he dado mientras suena la marcha. Sí, sí, no va. No. Mientras traigas el whisky, la coca, el bizcocho, no, aquí... Eso es que como las menetes. Las mayorets. Las mayorets. Vamos a aprovechar. Se ponían morados los tambores, ¿sabes? Sí, no, allí, ¡guau! Wow. Se ponían morados de... A ver. La tengo que poner con el timer. Acercarse. ¡Ya! He hecho una foto, una self-foto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues cansadísima, durmiéndome. Ah. Porque me acosté muy tarde y me he despertado muy temprano. Una cama, ¿eh? Pero estaba a punto de echarme, pero digo, que va, se van a partir de risa si me ven. ¿Tienes una cama? Sí, sí. Y además, ¿sos grabando, David? ¿Cómo la cama? Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Vale. Bueno, ya, vale. ¿Quieres que te lo ponga otra vez? No, ya está. Hola otra vez. Ha subido la moral de la... No, ahora sí, ha subido la moral. Ahora escucharemos la versión zumbadora. ¡Oh! Bueno, pues lo que acabáis de escuchar es esta marcha militar británica. Digamos, os sirvió como melodía, como sintonía, pues que parece que está tocada con un organillo para una, o como identificativo de una de las estaciones más mediáticas y más famosas. Se acaba de parar. Menos mal que estoy escuchando. Ah, sí. La maldición no acecha hasta el final. Buen día. ¿Se ha parado? ¿Se ha borrado o no? No. Hostia, me muero, me muero. Pues sí, que ya, ponle mañana a las 7 de la mañana aquí todo. A grabar antes de que vengan los 30 días después. Mientras traigan cocas y bizcochos. Ya lo decíamos, año 2025. La grabadora. Son las filas estas. No, mira, son las pilas. Es un tema de pilas al final. Pues la pila de los chinos, tío. Si es que no, no puede ser. Joder. No, no, pilar que. ¿La de Jesse? No, pero esa estaba ahí. No, no, esta lleva nada. Si son ahí, de los chinos, suele fallar bastante, ¿eh? Sí. De los chinos. Bien, yo lo sé por los mandos del coche y todo eso, que las ponen a los cuatro días y ya. Los han contraprogramado los chinos. Exacto. Pero eso no se puede enchufar a la red. Ya. Sí, pero tengo el cable que. Vale, estamos ahí. Vale, estamos ya. Bien, pues lo que acabáis de escuchar es la marcha militar británica de Lincolnshire Poacher, el cazador furtivo de Lincoln. Esta marcha, que desde luego sube el ánimo y la moral, sirvió de, bueno, de señal identificativa, esta melodía, transformada, eso sí, al estilo típico y tópico de estas estaciones numéricas, mucho más siniestro, casi... no sé, desasosegador, esa melodía que luego la escucharéis, ahora la escucharéis realizada con una especie de organillo, con una especie de MIDI, un sintetizador cutre y salchichero, y que, bueno, pues sirvió, insisto, para la entradilla de esta estación numérica, de las emisiones de esta estación numérica, la Lincolnshire Poacher, que se atribuyó también por la triangulación que se llevó a cabo en su momento a una base de la Royal Air Force en Chipre, la base de Akrotiri, y se le atribuyó al servicio de inteligencia británico, la MI6. Así sonaba The Lincolnshire Poacher. Dejados que están desagradables. No, no. No, no. La peña va a flipar. ¿Te parece? Música escocesa, ¿no? Música escocesa, ¿no? O galesa, ¿no? Notas, ¿no? Que por aquí estamos comentando que nos recordaban desde a un juego de Spectrum por allí hasta una máquina tragaperras, ¿no? Esa melodía un poco hipnotizante, ¿no? Desagradable, que se introduce por vía directa en el cerebro, ¿no? En un canal que parece perforar el cráneo, el oído interno e introducirse, ¿no? Hasta la glándula pineal, ¿no? Sí, es absolutamente... Una trepanación instantánea de las neuronas. Es como cuando le regalas a los niños el juego, ese muñequito ese que suena, que está todo el rato, le está dando todo el rato. Es verdad, es verdad. El muñeco ese es verdad. Todo el mundo lo hemos sufrido, ¿no? Ese muñeco que no, el pito, ¿no? Que no cesa de ese muñeco, que para quién le habrán puesto ese sonido. Bueno, esta emisora de Lincolnshire Poacher, que como digo fue ubicada en Chipre, por supuesto, el MI5, el Servicio de Inteligencia Británico, nunca dijo esta boca es mía, nunca ha habido ninguna investigación oficial ni ninguna reconocimiento oficial. Lo que sí es verdad es que en el Reino Unido la escucha de estas emisoras también está prohibida. Eso sí que está claro, ¿no? Existe... Te prohíben escuchar algo que no existe, ya. Evidentemente, está bien, ¿no? El colmo también de lo surrealista, ¿no? Surrealista. Pues esta Lincolnshire Poacher... migró, desapareció en el 2008, dejó de emitirse, pero se transformó en otra, se metamorfoseó a otra estación numérica. Rápidamente encontraron patrones similares y se volvió a identificar con el MI6. En este caso, el cazador furtivo se convirtió en una cereza podrida, The Cherry Ripe, así se conoció a esta estación. A la... Vale. Bueno, pues La Cherry Ripe, que parece ser que en un principio emitía desde una zona cercana a Guam, en la Micronesia, y que luego su lugar, su enclave de emisión, migró también a Australia del Norte. Parecía que las emisiones tenían un destino muy, muy, muy, muy claro en esta ocasión, y era China, el país de China, llevar esas emisoras hasta receptores chinos. Lincolnshire, Porchill, Cherry Ripe, y sin duda, ahora yo creo que vamos a rememorar aquí en el sótano 603 un momento histórico en la zumbadora, en esa UVP76. Un audio que se registró en el 2006 y que, bueno, desde luego denota que hay algo ahí que está pasando, que hay un follón tremendo dentro de la emisora. Se oyen ruidos, golpes, sonidos estridentes, alguna voz y alguien que, de forma jadeante o visiblemente cansado, no sé si es que habría ido a por la batería o al combustible corriendo al camión o a la camioneta y habría pinchado, víctima de la vorágine negra de esta, o sea, había acabado la batería, de esta zumbadora. Pero la cuestión es que ese audio, que yo he bautizado como el follón del 2006, se escuchaba así. Bueno, una gallina, ¿no? Entra una gallina ahí, vale, o sea, y va todo el corriendo. ¡Fuera! Psicofónico, ¿no? Esas voces tienen la melodía, pero la melodía, el tono. Como falta ser plano. ¿Algo comentaremos algo? Son para psicofónicos. Está cansado. Vale, está. Bueno, pues, bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Ya en esa enumeración de los números estaba el hombre cansado, ¿no? Estaba visiblemente cansado, no sabemos si de beber vodka o a lo mejor que, no sé, sería muy largo el pasillo hasta llegar al búnker, no sé, parece que se oye en un momento dado como una especie de gallinaje o de gallinacea que produce un sonido estridente. La verdad es que, hombre, muy serio no parece, ¿no? Parece, bueno, pues un poco informal lo que comentábamos antes, ¿no? Como lo importante en definitiva es el mensaje y no toda la parafernalia que lo rodea, ¿no? Ayer comentábamos, que creo que sería interesante también comunicarlo ahora, que la parapsicología tiende a establecer una serie de definiciones para los fenómenos y todo ese tipo de fenomenología, suponiendo que tuviera algo de paranormal, estaría englobado dentro de lo que son los paramelodemas, ¿no? Pero esto viene dado, pues, por ejemplo, en situaciones cuando estamos en un caserón, una biblioteca, un museo, ¿no? Una pequeña sintonía, una pequeña voz, ¿no? Lo que son las psicofonías. Pero el entorno de todo esto, esta situación, parece que está totalmente alejado de lo que puede aportar la parapsicología. En el tema del Lago de los Cisnes, sí que es verdad que es un fragmento muy, muy pequeñito. Aquí estamos viendo también unas voces, el micrófono cerrado comentábamos que tenían el tono de paranormal, ¿no? Pero como digo, la situación en sí, que eso luego se pueda transmitir a través de una emisora, eso ya de alguna forma desbarata todo lo que tuviera el fenómeno, si tiene algo de paranormal. Esa informalidad se tradujo en otro episodio memorable dentro de ese búnker o de ese lugar. No sabemos muy bien qué será realmente. Podemos tener imágenes mentales, ¿no?, más o menos románticas del lugar de donde proceden esas voces y esos zumbidos, pero la cuestión es que el 11 del 11 del 2010, nuevamente el 11, con esa también ese magnetismo que desprende, ¿no?, esa cifra también relacionada con hechos funestos en el mundo occidental, 11 del 11 del 2010, se cuela lo que parece ser una conversación que a mí me da la sensación que es una conversación telefónica. Se ponen a hablar, se olvidan de desconectar el micrófono y se oye lo siguiente. Yo no lo conozco. El corte inglés. poco de calidad. ¿Esta la pusiste ayer, no? Sí. No, bueno. Sí, la mala tradujiste eso, ¿no? Ahora lo ve. Vale. Yo puedo. Yo te lo subo. Vale. Bueno, pues ahí lo escuchamos, ¿no? Las interpretaciones, ¿no? Que hemos, o que se han realizado, ¿no? Parece ser que es una llamada telefónica, el teléfono que suena, alguien descuelga, hay alguien al otro lado del altavoz y se establece una especie de conversación, pues bastante informal, de la que se han obtenido algunas de las palabras, gente que se ha dedicado a investigar este tema, como Sudak Vulkan. Y concretamente Vulcan es el nombre militar, en argot militar, que se conoce, con el que se conoce a San Petersburgo. Es decir, de nuevo, estas filtraciones, que no sabemos si se deberían producir o no, si ha sido de forma intencionada, dejan entrever un origen o una naturaleza militar a este asunto de la VB76. Concretamente, parte de esta conversación se tradujo y una de las frases que aparecen es, por ejemplo, yo soy el 143, no recibo el oscilador, eso que viene del cuarto del hardware. Eso que no sabemos lo que será. Y la gallina que ya que se veía antes, o no sé, eso que viene del cuarto del hardware. Bueno, como mínimo sabemos que tiene un cuarto del hardware, ¿no? Y eso ya es, bueno, bastante. ¿Eh? Eso tiene que ver con base, ¿no? Hombre, es... Seguro. Es toda la ciencia rusa y el modus operandi eslavo es muy, muy distinto al que se suele ver en Occidente, sobre todo en el mundo anglosajón, muchas veces aséptico. Claro. Me viene a la cabeza ahora las tradiciones que tienen los cosmonautas rusos, venía de los comunistas soviéticos, en los cuales el camioncito que traslada desde la base donde los visten con los trajes espaciales hasta la base de lanzamiento en Baikonur, precisamente en la República de Kazajstán, pues ese camioncito, ese pequeño microbús, que es un microbús completamente destartalado y que no ha sido realizado para esa misma función, pues debe de parar a mitad del trayecto y los cosmonautas bajan y orinan encima de una piedra, y es una tradición que tienen ellos, porque resultó que el primer cosmonauta que salió al espacio, Yuri Gagarin, pues tenía unas necesidades imperiosas de orinar y orinó justamente en ese punto, y bueno, y como son tan supersticiosos, pues todos los cosmonautas, incluso los que han sido invitados de la Agencia Espacial Europea, incluso de NASA, etcétera, pues tienen que continuar con ese ritual y bueno, se detiene el vehículo allí, orinan y continúan. Gracias a Dios que fueron aguas menores lo de Gagarin. Sí, menos mal, sí. Yo lo que no sé es cómo el problema a nivel de intimidad con las cosmonautas rusas, porque claro, aquello hay que recordar que eso es un erial, es un desierto, está todo plano, no hay un lugar donde puedes refugiar, me imagino que debe ser algo incómodo, ¿no? Me viene a la cabeza Tereskova, la primera mujer que salió al espacio, pues que diría, vamos, aquí todos los maromos, esto de aquí, que me toca orinar en medio del camino. A lo mejor fue Laika la que lo inauguró, y Gagarin luego le... Quizá. Bueno, estamos desvariando un poco. ¿Esto lo vas a editar, bueno, no, Dani? Sí, sí. Sí, este programa jamás se emitirá, ya lo sabes. Lo has dicho antes, Pablo, que vamos a tener que repetirlo todos los días, ¿no? Porque si no se atipa... Para mantener... Por cierto, Gabriel, si me permiten un pequeño inciso sobre Gagarin. Hay una anécdota curiosa que quizás la conocéis, para que veamos el carácter cuadriculado que era del astronauta de aquella época, ¿no? De la Unión Soviética. Sabéis que Gagarin, cuando estuvo en el espacio, cuando bajó, le preguntaron si existía Dios. Y dice, no existe, porque yo estoy en el cielo y no lo he visto. Es un poco ruso. Sí, sí, una manera de pensar tan cuadrada, ¿no? Es muy ruso, señor, muy ruso todo esto. No sé, me viene ahora a la cabeza también las imágenes de las estaciones de seguimiento de NASA en Houston y en Florida, con cientos de mamparas, ordenadores, pantallas, botoneras, Hay cerca de un centenar de personas allí asistiendo a todos los sistemas de seguridad y comunicaciones, guiado, encendido, etcétera, de las misiones, tanto las Mercury como las Gemini o las Apollo, incluso después con las Shuttle. Y sin embargo, en los lanzamientos de, sobre todo los primeros lanzamientos contemporáneos de la carrera espacial hacia la Luna en los años 60 y 70, la base de seguimiento y transmisiones soviética, pues simplemente había un señor, en un principio era el mismo coronel, pero el mismo que había diseñado los cohetes y que era el jefe de la cohetería soviética, pues era el mismo señor, este mismo señor que se encargaba de comunicarse con los cosmonautas. Tenía ahí un simple micrófono y hablaba y, oye, ¿cómo va todo? Pues va bien, va mal, etc. O sea, es muy distinta, la mentalidad eslava es muy, muy, muy distinta. Y muy pragmática. Muy pragmática, además, muy práctica. Y yo recomiendo a los escuchantes y oyentes que de vez en cuando le den un vistazo a la versión digital de Pravda y verán cómo, por ejemplo, no hace ningún asco ni tiene ningún problema a la hora de poner dentro de las noticias de Pravda, pues noticias relacionadas con el mundo de la parapsicología o el fenómeno ovni o con cosas extrañas o raras que han sucedido, pues ya sea en Rusia o en cualquier otro lugar del mundo. Grabación. Sí, porque es que, tío. Evita lo de la PER, todos. ¿Lo de la qué? Lo de la PER. Laica. Cagarte. No cachondeéis mucho, que. Sí, estamos cayendo otra vez. Otra vez. Y ya desafiamos, ya nos hemos venido arriba. Exacto. Y ahora la zumbadora nos va a zumbar. Y el azúcar está empezando a hacer. Y la zumbadora no permite. La zumbadora no perdona. Es una mira, la zumbadora lo que provoca. No subestiméis el poder de la zumbadora. Bueno, vamos, ya. ¿Esto qué es? Vale. Bueno, pues en este reportaje de Peter Sabotnich recoge las declaraciones de un presunto funcionario, ex alto funcionario europeo y estudioso durante mucho tiempo de los sistemas de interferencia soviéticos utilizados como contraemisoras de radio occidentales. Hemos hablado de ese pájaro carpintero, de ese Duga 3, esa extraordinaria construcción de decenas de metros, de centenares de metros, de esa antena gigantesca que existe cerca de Chernóbil y que sirvió para neutralizar las emisiones con ese picoteo constante que se colaba en las frecuencias de las radios occidentales, ¿no? Conocido como Duga 3 o el pájaro carpintero, ¿no? Es que aquí voy a poner el sonido del pájaro carpintero. No, ya está, ya está. Lo pondré yo en la edición. Bueno, pues este exalto funcionario europeo sostiene que el propósito de la zumbadora es transmitir órdenes codificadas a las unidades militares en Rusia, no a los espías fuera de sus fronteras. JM, así se conoce, ese es su nick, o la abreviación, mejor dicho, de su nombre, observa que la mayoría de lo que se ha podido averiguar acerca de las características de la estación, su frecuencia de 4625 kHz, su transmisor principal de 20 kW, su transmisor con backup de 5 kW y su antena dipolo horizontal, apunta hacia el uso convencional militar. Bueno, pues más o menos casi todo el mundo, hay una especie de consenso, ¿no? Entre toda la gente que se ha acercado al Enigma, tenemos fotografías incluso de la torre que en esa ciudad militar cercana a Povarovo, la torre de radio y la caseta de radio, hay fotografías donde algunos creen ver en esa estructura con esa antena dipolo esa localización, esa... Que los oyentes, Dani, la pueden ver en nuestro muro de Facebook. Exacto, vamos a recordarlo. Que fue colgada esa imagen de esa ciudad, de esa mini ciudad militar cercana a Povarovo. No sabemos si realmente fue ese el lugar de emisión, porque hoy en día, como hemos dicho, pues hay poco más que ruinas, ¿no? El recuerdo antiguo de lo que pudo haber sucedido allí, ¿no? De todo lo que allí tuvo lugar, pues ha quedado un poco en la memoria de los que aún viven y en el silencio de los que han muerto. Bueno, la zumbadora causa estragos, ya lo estamos viendo aquí entre el público, cómo puede ser una de sus funciones, ¿no? El causar un estado alterado de conciencia, ¿no? Esa carencia zumbadora. Un arma psicotrónica. Un arma psicotrónica, efectivamente. Quién sabe, ¿no? Que pueda, como muchos también dicen, ¿no? Que puede ser un arma, bueno, pues que tenga relación con el HARP o con el SURA o con esos aspectos que tienen que ver más con el control de la ionosfera y, bueno, los cálculos que se están realizando, ¿no?, también para poder y que están relacionados con el control climático, ¿no?, a nivel mundial y también de las comunicaciones, ¿no? Yo creo que el HARP y el SURA daría para otro programa, para otro monográfico, porque es un tema realmente complejo y yo personalmente, no sé qué creéis vosotros, no creo que en este caso tenga mucho que ver. No, yo personalmente tampoco creo que tenga directamente nada que ver con las cuestiones que se desarrollan en este caso en SURA, el proyecto SURA, que es el análogo ruso del HARP norteamericano. Pero bueno, en un momento dado pues siempre se puede triangular o hacer uso como apoyo pues para en un momento dado pues quizá llevar algún tipo de experiencia. Pero directamente, yo personalmente creo que no. No sé si los amigos y contertulios tienen otra opinión al respecto. No, yo estoy contigo. Por mucho que se le pueda atribuir diferentes funciones a las emisoras, ya he dicho, a modo de casi de conclusión, estamos hablando del tema mensaje codificado, estamos hablando del tema interferencia, cabría la posibilidad del recurso este del hombre muerto. Vamos a ver, funciones, eso es algo multitarea, pero yo tampoco lo relaciono con este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, pues me gustaría que ahora, porque lo subimos también para que la gente lo viera en el muro de Facebook, y es un corto que se realizó, que está muy bien hecho además, un corto que se llama Transmitter y que se realizó basándose en una estación numérica que hasta ahora no hemos mencionado, pero yo, para mí, es la más aterradora, la más desasosegadora. Vamos a escuchar primero esta música, la 17. Está buenísima. El programa hay que terminarlo hoy. Pablo se queda sin polio. Todos ángulos automática. Todos ángulos llenos. Ahí te quedan por cima un poquito. Ya últimamente ya está ya te variando como yo ya. Dibujito. Varias y cosas. Hay que descifrar el papel. Sí. Bueno, esta es la que iba a poner después, pero la igual. Da igual. Ah, sí, es una Rhapsody. Sí, la de Hugo Alfén. ¿Es la suite de Rhapsody, no? Sí. los caballitos de mis nietos. Que van ahí con los caballitos de vuelta. Bueno, pues se trata de la Rapsodia sueca, la marcha, es una marcha, Rapsodia sueca, de Hugo Alfvén, que fue compuesta en 1903. Bueno, pues de nuevo, esta música, esta melodía fue convertida, adaptada a modo, podríamos decir, un poco más siniestro, un poco más, casi que invita a la paranoia. En este corto, insisto, Transmitter, se ve muy bien, transmite muy bien ese sentimiento de no saber qué realmente qué está pasando, si es un mundo que de alguna manera se solapa, ¿no? Una realidad que se solapa con la nuestra, a veces da esa sensación, o que de alguna manera esta extrañeza causa, ¿no?, una fractura, ¿no?, una ruptura en nuestra realidad, ¿no?, en nuestra malla de la realidad. Con esa conversión fue convertida en la E23, fue la entradilla de esta estación numérica que se conoce como Swedish Rhapsody. Aparece en el DVD, por cierto, de Connect Project. Vamos a escucharla. La que había puesto antes. Sí. Tírala para adelante, que sea la niña. Es la niña de Potter. Más para adelante. Okay. música. Vale. Ahí, moja la mitad. Sin miedo, a ver. Vale, vale. Bueno, pues yo no sé a vosotros, pero a mí me recuerda es el sonido convertido de esta melodía como una especie de caja de música, ese rodillo que hace ese sonido, ¿no?, de una caja de música, y luego parece una niña, una chica muy, muy joven, la que pronuncia estos números, ¿no? Yo sé que os transmite a vosotros, ¿no? El tema es que tiene una cara de horror. Parece una película de terror, ¿no? Yo escuchar, sí, de claro, escuchar estas cosas... ya sé que la primera grabación, como he dicho antes, se registra en 1997, pero yo me pongo a pensar en la época de la Guerra Fría pura y dura, y me pongo a pensar en los años 70, años 80, y todo es oscuridad, en el sentido de... que, estás cuidando a encantar. Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora también. ¡Ay, va, Dios mío! ¡Que el móvil! Algo está sonando. La grabadora se muestra en funcionamiento. ¡La ópera Rapsody! ¡Se ha tenido sola! ¡Escuchadlo! ¡Una ópera! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, qué fuerte. ¿Se ha salido sola? Toma falsas. Bueno, te probas todo. Bueno, empieza más o menos retomado. No, que digo que aunque se registró por primera vez en el 97, cuando pensamos de verdad en el tema de la Guerra Fría, el tema de la Unión Soviética, incluso el tema de Alemania del Este, por ejemplo, todo es una gran oscuridad, ese telón de acero, es oscuro, es incierto, es secreto, es árido, es todo película de terror. Cuando, no sé, yo siempre he tenido cierta atracción con esa decadencia. Y creo que esto forma parte del mismo menú. Yo creo que todo esto se forjó en aquella época. Es decir, cuando miro atrás y pienso, bien, vale, Segunda Guerra Mundial, horror... reconstrucción, años 50, años 60, pero de verdad, para mí el verdadero, la época, digamos, oscura de verdad, son esos años 70 y esos años 80, cuando también se empieza un poco a experimentar esa tecnología incipiente. Y yo, cuando escucho esto, me retrotraigo a esa época. Y de alguna manera me vienen ese tipo de imágenes, ¿no? De eso, cuando miramos a los años 80 incluso, ¿no? Años 70, años 80, Alemania del Este, la URSS, el telón de acero, la Guerra Fría pura y dura, esos bloqueos... yo creo que esto es eso, ¿no? Y las imágenes que me vienen de películas de terror, efectivamente, y esta última lo confirma, todo me lleva a esa época. Sí. Bueno, pues... ciertamente, ¿no? Pues desasosegador ese, bueno, la escucha, ¿no?, de esta emisora, inactiva desde 1998, por cierto, es decir, ya desde hace unos años no se emite, ¿no? Sí que me gustaría que escucharais una en concreto, que a mí me ha sorprendido, porque en esta sí que la persona que pronuncia nuevamente esas cifras, esos números, generalmente en bloques de 5, ya lo hemos dicho, parece tener un acento español. Vamos a escucharla. Es la 18. Bueno. Thank you. ¿Es el actual también? Sí, no. Esta es la emisora conocida como WTR21, lo dice además, la V19, como se ha bautizado, empieza con una melodía que yo creo que se identifica con No llores por mi Argentina, pero luego el tipo recuerda o tiene un acento plenamente o netamente español, ¿no? Por ahí decían que recordaba a un presentador del Nodo, pues no sé qué os parece. Una película de Berlanga, de luego dará, Mariano Zorel. Da la sensación, ¿no? Que pero vamos, se sigue observando ese agujero en el tiempo que se abre cuando se están poniendo en marcha estas estaciones numéricas. Lo curioso aquí es que estaba hablando primeramente con la nomenclatura anglosajona del alfabeto, estaba con tango, whisky, etcétera, y luego ya está dando cifras numéricas, incluso de centenas, que es algo que parece que es bastante distinto a lo que hemos estado escuchando hasta ahora, que da la sensación que están como máximo de dos cifras. Bueno, hay que recordar que España tiene un servicio de inteligencia muy importante, muy claro, activo, y que no se nos pase por alto, no sé, me viene ahora a la memoria la finca llamada El Doctor, que está enclavada en Bolaños de Calatrava, entre Bolaños de Calatrava y Manzanares, es un punto que, como bien estabas comentando antes con la Casa Invisible, pues no existe. De hecho, el catastro, los mapas del catastro lo tienen borrado, pero vamos, pero gente que ya ha llegado allí in situ, pues ha observado pues antenas de las llamadas en raspa de sardina y otras muy relacionadas con onda corta, y los lugareños pues hablan de una cantidad de militares que llegaban y salían, incluso camiones que al acceder a este lugar pues desaparecían, ¿no? Allí mismo, por lo visto, se estaba comentando desde que era un punto con varios subsuelos en búnkeres bajo tierra, con zonas de comedores, salas de estar, incluso un pequeño hospital, y que por lo visto en la década de los 70 pues fue un proyecto entre el espionaje alemán y el español, y por lo visto estaba englobado dentro de las telecomunicaciones con los submarinos, que utilizan muy bajas frecuencias a la hora de comunicarse, y también por supuesto pues con la intercepción de las comunicaciones de todo tipo. Bueno, ahí está. Ahí está. Y por cierto, vamos a llegar a las conclusiones, pero me gustaría recordar que esto que estamos tratando hoy en día no es producto, es decir, no son recuerdos de un pasado de ficción o que es intangible y que ya no existe, porque esas voces parece que es lo que transmiten, ¿no? Es la imagen poética, ¿no? Novelesca, quizá más romántica, de ese búnker o esa sala en penumbra, ¿no? Con alguien recitando esos números, ¿no? Con una vela o una luz muy tenue, con ese olor a húmedo, ese búnker, ¿no? Y esos roedores recorriendo la estancia, ¿no? Esa es la imagen, quizás más arquetípica de estos lugares, ¿no? Desde donde se pueden lanzar estos mensajes. Pero noticias que aparecían en El País, 17 de enero de 2013, nos devuelven a la realidad más tangible, y que está mucho más en la onda de lo que comentaba Rafa acerca de todo el tema de la emisora Atención Cubana. En pleno 2013 se está realizando un juicio a unos espías, y la noticia, el encabezado, lo relato, porque es que además ya veréis que casa con todo lo que hemos estado comentando. Dice Alemania, octubre de 2011, 3 de la mañana en Balingen, una ciudad del estado de Baden-Württemberg de 33.000 habitantes. Te sonará, Rafa, ¿no? Muy próxima a Stuttgart. La unidad policial de élite GSG-9 asalta un domicilio particular y atrapa a Pitt, de 53 años, durmiendo en su cama. 3 horas más tarde, en Marburg, en el estado de Hesse, a 80.000 habitantes, próximo a Frankfurt. En otra operación semejante, las fuerzas de seguridad alemanas capturan a Tina, de 47 años, infraganti. Justo en ese preciso instante, andaba intentando sintonizar la radio de onda corta conectada a su ordenador portátil para mandar una información cifrada a Rusia. Se acabó, amiga, debieron decirle, ha llegado tu hora. El juicio por espionaje, que ha empezado hace poco, a principios de enero, y que puede acabar con una sentencia, como lo hemos dicho antes, de hasta 10 años de prisión. Y concluye el autor del reportaje, y eso que dicen por ahí, que la Guerra Fría ha terminado. Siguen produciéndose noticias, es un tema de actualidad, onda corta, señales cifradas, qué casualidad que lo hemos estado mencionando esta noche y siempre hablando de pasado, y resulta que en enero de 2013 se está produciendo un juicio precisamente por eso. Bueno, llegamos a las conclusiones, es un tema apasionante, a mí realmente es un tema que me ha impactado por muchas razones. A altas horas de la madrugada confieso que he estado con el receptor de la Universidad de Twente buscando, ¿no?, en ese mar de posibilidades que ofrece la onda corta, y hemos obtenido, aquí también la obtuvimos, ¿no?, algunas emisoras exóticas con músicas también que recordaban a otros tiempos, ¿no?, músicas tradicionales, totalmente alejado, ¿no?, de la comercialidad de las emisoras de FM, ¿no?, actuales, que la verdad es que en muchas ocasiones producen náuseas, pero de otro tipo, no ese desasosiego que producen las estaciones de números. Gabriel, conclusiones. Si algo quieres añadir, hazlo ahora o mañana, que también volveremos a grabar. Bueno, añadir simplemente que el espionaje está ahí, está constantemente en funcionamiento, que España tiene una red de espionaje muy importante, como también Vaticano. No se nos debe de olvidar el tremendo potencial que tiene el espionaje del llamado grupo de la Santa Alianza Vaticana, que bueno, recoge información de todas partes del mundo, pues para su propio provecho o para utilizarla a unos terceros. Y bueno, casos muy, muy conocidos fueron durante la Segunda Guerra Mundial o durante la caída del bloque soviético. Yo las conclusiones referente a la zumbadora, yo me remito a que en un principio todos las comunicaciones que estén haciendo tienen un porqué. Si bien en algunos momentos, pues está claro, yo estoy también plenamente convencido de que se trata de operaciones de mantenimiento, de operaciones de recalibrado de esa antena de emisión, quizá de recepción también de alguna información. Y bueno, yo pues creo que tiene mucho que ver con el comando estratégico de fuerzas nucleares rusas, y se encarga pues eso, de enviar mensajes a lo que serían los silos y a los centros de operativa nuclear en territorio ruso e incluso en las flotas rusas, ya sea de superficie o submarina. Y por otro lado, pues habría que analizar este zumbido, no sea cosa que, de la misma forma que a una persona que no entienda de código binario, pues que se le presente una información en números 1, 0, 1, 0, y luego, sin embargo, eso tiene una significación mucho mayor desde la que en un principio puede parecer, pues esos latidos, esos zumbidos, pues también podría ser una información que se está enviando cifrada de forma informática, en forma de código matemático, a los satélites geoestacionarios que están alrededor nuestra, pues precisamente pues para enviar una información y bueno, y desde ahí pues trasladarla a cualquier otro punto dentro de lo que serían las fuerzas estratégicas nucleares rusas. Gracias, Gabriel. Cerramos de momento tu intervención en este programa titánico, un programa yo creo que maratoniano, toda una odisea, ¿no? Sí, espero que mañana por la mañana el espectador no me vuelva a mostrar la misma cancioncilla. Estaríamos en un bucle ya acercándonos a esa aldea de la marmota, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, yo creo que hoy vamos a ganar por golear a la zumbadora. Y vamos, me ha puesto un... Yo creo que, Gabriel, tenemos que cambiar ya aquel dicho que dice que el hombre tiene el tiempo y el tiempo teme a las pirámides. Y decir que el tiempo teme a la zumbadora, sí, porque sí, sigue sí. Ahí, presente, zumbando, nunca mejor dicho. Sí, la zumbadora parece que se va a convertir en el botón de juicio final en este mundo. Cuando no haya nada más, se escuchará el zumbido. Sí, ¿no? Zumbido lejano, ¿no? El punto azul y pálido será también... Unido a una radio baliza cósmica llamada UZB76. Gracias, Gabriel. Quiero que escuchéis una cosa antes de la conclusión de Pablo, porque hay un señor que se llama Peter Starr, que ha publicado muchos vídeos por internet, donde él cree haber reconocido... cree haber encontrado los aparatos que fabrican esas voces. Las voces que hemos estado escuchando a lo largo del programa, no las de la zumbadora, sino las de las otras estaciones de números, que parece que son voces grabadas o electrónicas. Son generadores de voz y morse, son alemanes, de la Alemania del Este. Algunos, los últimos, se fabricaron incluso en 1985 y tienen una tarjeta intercambiable de datos que cambia el idioma y la voz. Vamos a escuchar cómo se oyen para ver si puede ser que se realizaran con estos aparatos generadores de voz. La 22. A este le hemos mandado el correo, pero al final esa... ¿A Peter Stahl? Es esa... Le puedo insistir, pero no... Tenemos... Si quieres, el otro no te falta. El otro sabe más. Es el de Enigma. Sí, es el máquina. ¿No se abre? Sí, está grabando. La 22. Ahora. Sí, es que le he dado, pero... Ah, vale. Te tarda un poco, ¿eh? Sí. Voy a pararlo otra vez. Sí. Sí. Si quieres un folio... No. Si tiene más debajo, o sea, que lo escribe todo lo mismo. Ahora tengo aquí las conclusiones, 30 folios, si flipáis. Pongo aquí a leer... El Silmarillion de Tolkien. Bueno, ya, esto ya está. System File Writing. ¿Está sonando por aquí? A mí no me suena. Ah, sí. Bueno, esto es el aparato. Esta sería la de Sweet and Rhapsody. Ahora cambia la tarjeta. Tiene un poco para adelante. Ah, no, ya está, sí. ¿Una tarjeta así de grande? Una tarjeta. Bicharracos. Sí, es todo mecánico, ¿eh? La tarjeta viene de la cama. Y hierro. Muy de arma. Sí, total. A ver, al meter los números, tiene unas teclas y los repites. Sí. Atención. Además, Alemania del Este, Cuba. Final 2, 5. Esto. Vale, ya tenemos. Bueno, pues ahí estaba. Lo hemos escuchado, cómo se parece muchísimo a la estación Swedish Rhapsody, la Swedish Rhapsody y a la atención cubana, ¿no? Con esa entonación particular. Estas máquinas, estos generadores de Morse y voz. Que bueno, pues se pudieron utilizar, ¿no? Para estas estaciones numéricas y que son máquinas parecidas a, bueno, una caja registradora donde se marcan los códigos, se marcan los números y la máquina se encarga el mecanismo se encarga de repetirlos en función de la tarjeta de idioma, de datos que se introduzca. Bueno, Pablo, desde el puesto de control de la estación Cisne, con un tembleque de luz, de lámpara, esa luz intermitente, conclusiones. Bueno, mañana no sé lo que pensaré y al pasado ya ni os cuento, pero a día de hoy, vamos, yo creo que son canales de comunicación latentes que están en stand-by. Antes se ha comentado de esa carta de ajustes, para mí es una muy buena, quizá una muy buena metáfora de lo que pueden ser, ¿no? ¿Antes o ayer? No lo sé. Estoy perdido ya en un... Creo que ha sido antes. Pero sería una especie de canales de comunicación que podrían reactivarse, sobre todo en caso de una hecatombe nuclear o un asalto, bueno, algún tipo de ataque devastador sobre un país, y que provocará una disrupción de las redes telefónicas a los satélites, un pulso electromagnético, como sabéis. Uh-huh. Un ataque nuclear significaría la destrucción de mucha infraestructura, ¿no? Y esto sería como una especie de plan B que los gobiernos podrían tener, que sería bastante fácil de reactivar, y que parece ser que a lo mejor las fuerzas estratégicas sabrían ya por medio de esta carta de ajuste dónde tendrían que mirar, ¿no? Pero a día de hoy quizás estos mensajes, como hemos hablado, tengan... No sé, siempre, si antes... siempre pensamos o tendemos a pensar un origen un poco... ¿no? Funesto, ¿no? Maquiavélico, ¿no? Nunca pensamos en un fin filantrópico positivo para la humanidad, ¿no? No, no, sí. Quizás ese impulso no es un bingo cósmico. Efectivamente, ¿no? Siempre tendremos pues sí, un poco pero a... como ha dicho antes Rafa, es que yo creo que la ambientación te lleva al silo nuclear, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora no tiene ningún funcionamiento válido, es un funcionamiento, son unos códigos de mantenimiento, pero quién sabe, quizás estamos hablando de una de las herramientas más importantes que los estados puedan tener en caso de algún tipo de conflicto de avanzado. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por estar apretando el botón cada 108 minutos. Me bajo a la escotilla, ¿eh? Hasta luego. Si ahora viene tu sustituto. Y muchísimas gracias por tu intervención. Nos vemos no sé cuándo, si mañana o en el próximo programa, o cada día, ¿no? Aquí como una penitencia zumbadora. Bueno, gracias, Pablo. Como penitencia me parece bastante soportable todo se ha dicho. Gracias. Rafael Vázquez, conclusiones, si es que puede haber alguna conclusión. Pues en primer lugar decir que ha sido un placer y un honor estar aquí por primera vez al otro lado. Así que, bueno, si tuviera que volver mañana a repetir la grabación del programa, vendría encantado. Y en segundo lugar, decir, bueno, que esto es un tema fascinante, que recrea un poco esta ambientación, también como ha dicho Pablo muy bien. Aquí estamos hablando de la antigua Unión Soviética, estamos hablando del telón de acero, estamos hablando de Alemania del Este, estamos hablando... de aquella época, como he dicho antes, de esa oscuridad de los años 70, años 80, de alguna manera son voces que vienen del pasado y que están en el presente y que siguen existiendo y que dicen estamos aquí, y creo que eso es algo poético, es algo romántico. Y bueno, a pesar de que se le pueden dar muchas interpretaciones y de alguna manera es algo multifuncional, a mí no me cabe la menor duda de que se trata de un instrumento de los servicios de inteligencia de estados de grandes potencias, espionaje contra espionaje, y bueno, sí, tal vez estén en stand-by. Yo pienso que no, yo pienso que siguen adelante, siguen transmitiendo un mensaje y alguien al otro lado del hilo está haciendo lo que tiene que hacer acorde con esas instrucciones. Pero a mí me transmite una sensación de añoranza. Ya digo, es algo humano, es una tecnología humana y personal que contrasta con nuestra vida moderna, en la que se ha despersonalizado tanto, y que de alguna manera prueba el hecho de que lo que hablamos al principio de la magia de las ondas, de la radio, sigue siendo algo en vogue, claro. Es algo prácticamente necesario, aunque todo colapse, tenemos eso y se sigue utilizando, con lo cual pues ole. La radio es una fuente inagotable de misterios, ¿eh? Hay que recordar, por ejemplo, el famoso expediente Friendship de Chiloé, de Chile, donde también a partir de unos radioaficionados contactan con unos señores misteriosos, extraños personajes que dicen estar en contacto con los extraterrestres y son pues depositarios de una tecnología muy avanzada, también en una base pues en el sur de Chile, ¿no? Vinculada también pues con una utopía germánica, ¿no? En muchas ocasiones. Rafa, muchísimas gracias. A ti. Un placer de verdad y espero que no sea la última vez. Aquí estaremos. que te tengamos aquí. Un gran placer, un honor. Manuel, falta que alguien vaya allí, pique a la puerta, ¿no? Sí, sí, es que... aquí quién vive, ¿no? ¿Quién diablos, no? Es que, bueno, yo lo dije, creo que lo dije ayer, creo, por eso lo voy a repetir ahora, ¿no? Si yo tuviera algunos años menos, y el programa dispusiera de un patrocinador o algo de esto, ¿no? Yo creo que el equipo del Chote No Sé Ya Dónde tenía que irse allí e investigarlo. Y seguro, pero yo soy segurísimo, que dábamos con la solución, ¿eh? Bueno, resumen, hombre, yo creo que esto, el núcleo del enigma, yo creo que está clarísimo, porque el tema del zumbador no es una cuestión aislada, es decir, viene dentro de todo un cúmulo de misiones numéricas, como hemos estado comentando en el programa, y que todo esto, pues lógicamente viene dado pues por el auge de las emisiones de radio, la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, la facilidad que da la radio pues, para transmitir toda esta serie de mensajes o códigos que el que emite no quiere que los demás se enteren o que vaya solamente dirigido a unos pocos destinatarios. Y el tema de la zumbadora, bueno, yo creo un poquitín lo que dije ayer, que esto tuvo su función. Ahí me da la impresión, por lo que la impresión que transmite, ¿no? Es que pues allí hay algún equipo de mantenimiento, algún equipo de... Bueno, incluso puede ser incluso militar o claro, de cierta autoridad. Puede ser parte de una instalación militar, pero no exclusivamente sí, no, una por supuesto. Instalación militar dedicada a eso, sino claro. Una habitación más, ¿no? Como se veía también una estación más de la estación Dharma, ¿no? Pero estación no... Abejorro. Yo lo que lo veo es con poca fuerza, aunque vuelvo a repetir lo de antes, es decir, a lo mejor su intencionalidad es esa, ¿no? Con poca fuerza para que la paz del mundo, la seguridad del mundo, dependa de lo que hemos visto, ¿no? Es decir, que bueno, que todo un sistema de lanzaderas, de misiles, de lanzaderas de misiles, esté supeditado a estos mensajes que estamos oyendo. Bueno, a mí lo que me causa es pavor, ¿no? Porque bueno, en manos de quién estamos, ¿no? Pero bueno, pues algún tipo de intención tiene, algún tipo de finalidad, que a mí de luego se me escapa, ¿no? Yo pienso un poco que podía ser pues esto, que es utilizada en momentos puntuales por algún tipo de personal que está ahí al servicio de aquello y que, bueno, pues se utiliza pues de la forma que ellos creen conveniente. Y mientras tanto, pues está aquello en stand-by, como habéis dicho, pues ahí esperando a ver que alguien se haga cargo de aquello o a ver qué finalidad se le da. Gracias, Manuel. Un placer también haber contado tu opinión. Gracias a vosotros. La voz sensata, la voz de la calle, Manuel. Muchísimas gracias. Pone un poco de sentido común, ¿no? A veces, Manuel... Esos son los años. A nuestros desvaríos, ¿no? A mí me gustaría finalizar el programa, esta aventura pues en la que hemos tratado de acercarnos al enigma de la estación de la zumbadora, de The Buzzer, con... la parte final, que yo creo que es la más reveladora del reportaje, que insisto, que hemos traducido para la ocasión, que no está disponible en lengua española, en castellano, y que de alguna manera nos deja un sabor de boca muy certero, muy aproximado, y que a algunas de las preguntas o planteamientos que hemos hoy dejado sobre la mesa, los responde de una manera quizás un tanto velada. Dice así, dice... Dice, poco después de los pequeños jaleos de agosto y septiembre de 2010, lo hemos visto, hemos sido testigos de ello, con todas las paradas y arranques y golpes y susurros, los escuchantes de la onda corta reportaron otro cambio notable. La posición de la estación parecía haber cambiado. JM, el exfuncionario europeo, ha ayudado desde entonces a rastrear su ubicación aproximada cerca de la ciudad de Pskov, cerca de la frontera de Rusia con Estonia. Pero nadie ha sido capaz de triangular exactamente el lugar de donde viene la transmisión. Ari Boender, que tuvo lugar... ese mes de septiembre, Ari Wender teoriza que la variación de la posición está relacionada con una reorganización militar rusa, que tuvo lugar precisamente ese mes de septiembre, cuando los distritos militares de Moscú y Leningrado se fusionaron para formar un nuevo centro de mando en San Petersburgo, lo que explicaría por qué la UVB-76 también migró unos pocos cientos de kilómetros al noroeste. Todo parece indicar que el misterio de la ubicación exacta de la estación seguirá figurando en la larga lista de secretos inexpugnables durante un buen tiempo. Y dice Peter Sabotnich, cuando se acercó allí a la zona, lo que cuenta es lo siguiente, dice, hoy en día la minicidad militar en Povarvo, desde la cual se han transmitido presuntamente los códigos cifrados durante tantas décadas, está casi abandonada. El pueblo que la rodea es un tapiz gris-marrón de edificios de apartamentos comunistas, chalets de reciente construcción y babushkas vendiendo miel y pepinos. Alrededor de la Boyén y Gorodok, el complejo militar, hay puertas y paredes y señales, como la de solo vehículos militares, pero no hay guardias o vallas electrificadas y las puertas no están bloqueadas. La única actividad que hay cerca son los bloques de viviendas donde viven las esposas y los hijos y nietos de los militares veteranos soviéticos vivos y muertos. Esto fue como el paraíso, dice un residente, Natalia, cuyo difunto esposo, Sergei Nikolayevich, fue el chofer del comandante de la Boyén y Gorodok, cuando se le preguntó acerca de la amenazante valla de hierro forjada que se encontraba a un centenar de metros de la entrada de su edificio de apartamentos. Natalia dijo que nunca puso un pie más allá de sus límites. Al otro lado está la torre de radio, y nadie, según ella, nunca iba allí. El camino de un solo carril que conduce a la torre se extiende alrededor de un cuarto de milla más allá de un puñado de edificios vacíos y un espeso bosque de pinos. Un cercado de alambre, sostenido por postes de piedra cubiertos con musgo, rodea la torre. Tiene entre 100 y 150 metros de altura. Es de color rojo y negro y está oxidada, con tres o cuatro antenas parabólicas que emergen de ella. Al lado de la torre hay un cobertizo azul, una choza de metal verde repleta de cables y equipos eléctricos, y una piedra antigua que también está cubierta de musgo. Y parece que hay una gran instalación subterránea. El embarrado terreno del que surge la torre está lleno de cilindros de metal, presumiblemente sistemas de ventilación, que brotan del suelo, y además hay un pequeño edificio de color rosa que parece ser la entrada de una escalera descendiente. Hay una misteriosa puerta que está parcialmente abierta en el lado de la estructura de piedra. Si la abres y miras dentro, podrás ver un agujero negro donde debía haber una escalera varios años o décadas atrás. Y si lanzas una roca en este agujero, tardará alrededor de un segundo hasta llegar al fondo. Lo que sea que haya allí abajo está al menos a 32 metros bajo tierra. Más allá de la alambrada y la torre de radio hay otro edificio, que es rosa también. Tiene una gran antena en el exterior y un árbol, y un perro ladra atado a una cuerda que cuelga desde el árbol hasta el edificio. La situación es tal que si usted fuera a acercarse a la puerta principal, tendría que pasar irremediablemente por delante y muy cerca del perro, que ladra sin parar y ferozmente, como si hubiera sido entrenado para ello. La puerta, cómo no, parece estar cerrada. No hay luz en el interior y nadie entra o sale. Pero alguien definitivamente ha estado aquí. El perro, después de todo, tiene que ser alimentado. Bueno, pues con la descripción muy visual de lo que se encuentra allí Peter Sabotnich, y dejando de nuevo hueco al misterio con ese perro que seguía allí vigilando no se sabe muy bien qué, llegamos al final de este episodio maratoniano, este episodio imposible del sótano sellado 3. Por segunda vez lo hemos grabado, esperamos que sea la definitiva y que, bueno, os haya despertado la curiosidad acerca de este misterio, no tan mediático como otros, pero yo creo que incluso más importante y con un magnetismo especial. Nos vemos muy pronto en el próximo viaje del sótano sellado. Se ha grabado hasta el final, ¿no? ¿Eh? Hasta el final se ha grabado. Espera, espera. No. Bueno, he visto que ha quedado al final. Es muy bueno el eso visual. Y la has leído muy bien. ¿Cómo se graba para esto para que grabe? A ver si no la voy a liar parda. Sí, no, yo estoy acojonado de parar esto. Cuando esté publicado me lo decís que...